Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Y bueno, pensabais que este verano íbamos a estar un poco en el dique seco, pero ya os comentamos que siempre hacemos alguna cosilla y la verdad es que valía la pena pues que tuviésemos a la banda que vais a escuchar. Pues en este programa vamos a escuchar y vamos a hablar con Dawn of Extinction, una banda súper joven dentro de los cánones del metal. Si nos fuésemos 40 años atrás, pues es diferente, porque la verdad es que con las edades que tienen ya Cristian, Dani, Marcos y Alexis, pues quizás ya llevarían una carrera relativamente larga. Pero hoy en día los tiempos han cambiado, todo es diferente. Pero bueno, la verdad, daros la bienvenida a Dawn of Extinction, a toda la gente, y un placer que estéis por aquí, por Rea. Muy buenas, el placer es nuestro. Bueno, como estaba diciendo, una banda relativamente joven para lo que estamos acostumbrados. Dentro del metal, sobre todo en los últimos años, estamos viendo que a la gente joven le cuesta mucho, pues bueno, sacar un poco la cabeza. La mayoría de bandas que tienen un poco de éxito o que se mantienen, pues son bandas veteranas o son bandas que han vuelto a nacer de alguna manera con nombres nuevos, pero no dejan de ser músicos veteranos. Y encontrar gente que su edad está alrededor de los 30 años, 30, 30 y algo, pues como estaba diciendo, hace unos 30 o 40 años, pues ya eran bandas veteranas, pero hoy en día se puede considerar un poco joven. Si hacemos un poco el símil con el matrimonio, pues es como antes, que la gente se casaba joven, y hoy en día pues ya se casa muy tarde y tiene niños también bastante tarde. Así que un poco la vida nos lleva por estos terrenos y va cambiando, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo, pues, lo que es la vida de Dawn of Extinction en estos momentos? Pues actualmente, imagínate, en una nube. Pero bueno, al final sí que es verdad que consideramos que somos una banda joven, entre comillas, porque pues, de actividad llevamos 4 años realmente. El primer disco lo lanzamos en 2017 y descontando los dos de pandemia, que no se pudo hacer nada, pues contamos que tenemos 4 años de actividad. Pero bueno, realmente sí que es verdad que hace como 10 años que este proyecto se montó ya prácticamente, hace 9 años que lanzábamos una primera demo que nunca se comercializó, simplemente la dimos aquí a 4 colegas para hacer 4 bolos, para presentar el proyecto y ir a por todas. Entonces, bueno, y también veníamos de tocar en otras bandas, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, así que, bueno, es verdad que de actividad estricta llevamos 4 años, pero sí que es verdad que hay como mucha faena que no se ve detrás de todo esto, y como lo vemos, pues bien, porque es como que siempre hemos, cada año que ha pasado la banda, es como que hemos ido cumpliendo las metas que nos proponíamos. Entonces, guay. Bueno, ha comentado Cristian que están un poco en una nube. Eso es por la cuestión que vamos a entablar más tarde. Eso sí que me gustaría hablarlo un poquitín más tarde, pero claro, como tú me estás diciendo, la verdad es que, y estábamos hablando un poco de la juventud, de que ya lleváis dentro de lo que cabe pues cerca de 10 años, empezasteis muy jóvenes, porque aquí sois dos hermanos. No sé si Marcos y Alexis tenéis algo que ver de manera familiar, o sois simplemente amistad o algo de eso. Vamos, no. No, sí que es verdad que nos conocemos ahora hace años. Más o menos unos 15 años ahora, que yo sí que conozco a Marcos, bueno, y a ellos también. Pero no, así tema familiar, son ellos dos. Correcto. De normal nos confunden a nosotros dos. Ah, sí. Bueno, eso es. Claro. Eso es divertido, porque dice tu hermano, digo, no, no, es el suyo. Bueno, sí que es verdad que tenía, pues en la entrevista que os hice por la para la página web, que ya os entrevisté ahora unos meses, sí que contasteis que empezasteis prácticamente a la banda, uno con 26 años y el otro con 21 años, que, bueno, la verdad es que sois muy jóvenes. Y aparte de eso, es que, aparte de Dawn of Extinction, la mayoría de vosotros también estáis en otro tipo de opciones musicales, ¿no? En orquestas, también estáis en bandas de versiones. Joder, en esto de la música, ¿se vive o se malvive? ¿Cómo lo diríais vosotros? Se malvive, sin duda. A ver, hay... Es que depende todo un poco, porque al final el metal sí que es verdad que es un género que cuesta mucho que dé dinero, porque es un género que cuesta mucho llegar a generar. Es más pequeño, entonces para generar, tú no puedes generar dinero de ir a tocar a un pub, porque no vas a traer gente, digamos, a ver tu música. Quiero decir, es como... No es lo mismo tener un grupo de versiones, irte a un garito que te paga 300 euros, tocas una hora de versiones que conoce todo el mundo, la gente se lo pasa bien, consumen y te sueltan dinero. Aquí no. Aquí él está enfocado de otra manera. La gente que viene a verte porque quiere escuchar tus temas o porque quieren escuchar alguna de las bandas y entonces te descubren. Entonces, que el metal cuesta que genere. No quiere decir que no genere, porque si no, no había ninguna banda en los altos estamentos, pero cuesta mucho. A nivel que estamos nosotros, pues cuesta mucho. Por eso tenemos, pues a lo mejor, dos opciones musicales que, dentro de no ser a lo mejor el estilo que más nos gusta, sí que nos generan un dinero y sí que, pues es como trabajar sin trabajar, ¿no? En nuestro caso tenemos la orquesta, en el caso de mi hermano, pues tiene el tributo a Melendi con los Milindis, y bueno, pues va buscando cositas que siga siendo hacer música, aunque no la que más te gusta, pero que te dé algo. ¿Se malvive o se bien vive? Yo pienso que depende de cómo tú lo quieras plantear. Obviamente, si tú solo quieres hacer música, pues o entras en una agrupación que tenga muchos conciertos, una orquesta que tenga 100 bolos al año, o realmente vas justito. Ahora, si tú combinas la música con dar clases, a lo mejor, no deja de ser música tampoco y de enseñar tus conocimientos a lo mejor a alumnos. Pues igual puedes hacer un compendio de cosas y hacer que funcione y que puedas vivir bien. Claro, yo creo que el tema que estáis hablando vosotros realmente es el de ser un profesional de la música, ¿no? Porque, ¿cómo decirte? Un fontanero no vive exclusivamente de arreglar lavadoras, tiene que hacer 50.000 tipos de trabajos diferentes. O cualquier autónomo, seas camionero, seas lo que sea, tienes que hacer todo tipo de trabajos dentro de tu, como decirlo de una manera, ¿no? De lo que es tu forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, si uno es carpintero, pues hará todo tipo de muebles o otro tipo de cosas, pues un músico se tiene que adaptar a lo que le salga, incluso no gustándole, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? ¿Vale? Y estamos, yo creo que estamos un poco también equivocados desde el punto de vista de fuera, incluso de la gente que todavía no se ha metido en el mundo de la música y empieza, de que antiguamente sí que es verdad que una persona podía vivir de su grupo. En los 80, pero no todos. Ahí creo yo que también estábamos equivocados, ¿no? Porque el mito de los 80 o el mito de los 90 también a veces la verdad escondía muchas cosas que desconocíamos nosotros por detrás. Entonces, claro, el que veas que hoy en día es tan complicado vivir del metal, por decirte que es imposible, es lo habitual. Pero claro, no dejas de ser un profesional de la música. Entonces, lo normal es vivir de todo lo que te ofrezca el mercado musical. Ya sea tocar en directo, vender tu producto físico, ya sea por plataformas, tocar en orquestas, dando clases, que al final es en lo que se tiene que enfocar una persona si quiere ser músico. Porque es que esa es la puta realidad, ¿no? Sí. Vivir solo de ser intérprete, de lo que es tocar, es se puede. Hay gente que puede, a lo que decía Cristian, en grupos muy, muy elevados. Pero la gente que estamos pues, en el proceso hacemos justo lo que estamos hablando, o sea, diversificamos y vamos por diferentes sitios relacionados todos, digamos que el núcleo es la música. Yo, por ejemplo, soy maestro de música, doy clases de batería, doy clases de solfeo, daba clases de percusión, soy batería en orquesta, soy batería en otras formaciones. Combinas ser intérprete con ser docente, con vender tu merchan, con todo lo que puedas. Sí, es lo habitual. Y yo creo que ya en los últimos años yo creo que es lo que viene siendo más normal cuando hablas con músicos. Bueno, sí que es verdad que en la entrevista me resultó curioso que me dijeses que sois relativamente una banda con suerte. Y eso es complicado escucharlo. Porque yo, la mayoría de bandas con las que me he entrevistado, si hay algo, es un halo de pesimismo, ¿no? De tristeza, de arrastrarse un poco en el mundo musical. Y es difícil que personas como vosotros, tan jóvenes, tengáis cierto positivismo, ¿no? Que tengáis siempre, hostia, pues nosotros hemos tenido relativamente suerte porque hemos tocado con bandas relativamente grandes, dentro de lo que cabe hemos tenido una actividad bastante, bastante visible, que hemos estado en activo, quitando el tema de la pandemia. Y eso me resulta interesante. Contadle un poco a la gente qué es, desde vuestro punto de vista, el tener suerte, ¿no? Dentro de lo que es siendo un grupo de metal. Yo creo que es, tiene que ver con los objetivos que nos hemos puesto en cada disco. Sobre todo el primero, que no teníamos un objetivo concreto. El primero, cuando ya nos llegó las copias físicas, yo me acuerdo que miré aquel disco y dije, ¿y ahora qué hago contigo? Porque yo no sabía cómo funcionaba el o sea, mis bandas habían sido súper noveles de tocar en el pueblo y ya está, pero esta la quería llevar más allá y no tenía ni idea. Y bueno, al final, por cosas de la vida, ese año terminamos teniendo relación con el que era manager de Vita y Mana y terminamos tocando el doble fin de gira de Vita y Mana en Madrid. Y para nosotros era como, ostras, o sea, es que acabamos de sacar el disco y estamos plantándonos ya en Madrid, abriendo a Vita y Mana 2 días, y para nosotros fue como un boom, eso. Entonces, pensamos que, por ejemplo, en el Rivers of Hate tuvimos suerte de poder hacer, pues, abrir a ciertas bandas de renombre nacional, ya con un primer disco, y no abrirla aquí en Valencia, sino ir allí a Madrid a abrir a Vita y Mana. Era como para nosotros, ostras, es un pasito un poquito más de lo que a lo mejor habríamos esperado. Luego, por ejemplo, con el Slaves, el segundo disco, yo me acuerdo que nos pasamos las noches de verano, Alexis y yo, aquí en el ensayo, tocando los temas, y muchas veces la conversación es, este disco nos tiene que llevar a Resu, y ese disco nos llevó a Resurrection Fest. Entonces es como que poco a poco te vas dando cuenta de que sí, tienes obviamente muchas cosas que no salen como esperas, pero es verdad que las metas que te pones siempre terminas como alcanzándolas o incluso un pasito más. Entonces yo me siento afortunado. Claro, pero eso, pues, también la trabajas, obviamente. Mucho trabajo y va saliendo. Claro. Es una expectativa, o sea, te da gozo por eso. Pero suerte tiene para vosotros. Vamos a ver, como dicen muchos artistas, la suerte te tiene que coger trabajando. O sea, no, la suerte no te coge sin. Claro. No, sí, pero la suerte no se busca, se encuentra. Sí, no. Eso es verdad. Claro. Nosotros llamamos suerte al hecho de conseguir lo que ha dicho Grillo. Conseguimos los objetivos que nos solemos proponer. Pero también es verdad que nos ponemos objetivos a veces muy grandes, pero de normal siempre decimos, vamos a ver, chavales, los pies en el suelo. Vamos a aquí. Un objetivo a corto lógico, plazo. Entonces, real. Claro, algo que creamos que podemos conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajamos muchísimo. Estamos todo el día mareando, lo que te dice, es verano y estamos todas las noches aquí metidos. Claro. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces llega un momento que ¡pum! Te sale. ¿Es suerte? Pues en parte sí, porque hay muchas bandas que lamentablemente seguro que se esfuerzan muchísimo y no llegan, no han llegado, o no, aún, ¿no? Ya llegarán. Nosotros a lo mejor en menos tiempo pues hemos conseguido más cosas. Es trabajo, pero también creemos que lo llamamos suerte, ¿no? Claro, pero suerte al final es estar en el momento y lugar adecuado, pero para estar en el momento y lugar adecuado tienes que buscar estar, y para eso se hace trabajando, ni más ni menos. Sí, vamos a ver, estás comprando boletos. Cuanto más boletos compras, más posibilidades. Más probabilidades. Claro. We'll be right back. Bueno, estábamos hablando del tema de la suerte, bueno, toda esa historia, ya sabemos demasiado cómo es la vida. Hay gente que se encuentra un poco la suerte de cara también sin buscarla tanto, y otros se la pelean, otros se la buscan. Me habéis hablado un poco que al principio tuvisteis suerte en parte porque pudisteis tocar con bandas relativamente bandas grandes dentro de la escena nuestra. Uh-huh. Y estamos hablando de una escena relativamente jodida, ¿vale? Una escena que es costosa. Pero claro, vosotros practicáis metalcore, podríamos decir. Deathcore, metalcore, un metal bastante moderno, con toques, pues bueno, que tienen lo que diríamos una influencia americana bastante visible. Pero también, como os comenté en la entrevista, el death sueco, ¿no?, también tiene mucha influencia en vosotros, que no dejan de ser, pues, estilos que nacieron en los 90, pero se desarrollaron sobre todo en los 2000. Uh-huh. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que el estilo que practicáis es el que ha hecho que seáis una banda relativamente bien acogida? Porque, claro, sí que estamos viendo que hay muchas bandas que intentan practicar un heavy más clásico, y quitando las bandas que todos conocemos, son bandas que les cuesta mucho tirar hacia adelante. Sin embargo, bueno, relativamente, vosotros, con ese metalcore, que es un metal bastante fuerte, pero bastante melódico, pues estáis teniendo cabida también en distintos tipos de festivales, de giras, el poder entrar con grupos bastante variados, no clásicos. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que ha influenciado el que seáis una banda de metalcore, deathcore, bueno, lo que vosotros creáis que sois? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué punto? Claro, ¿sabes? Nosotros yo creo que cuando empezamos en Doe y demás, el estilo que lo llevaban más inculcado Cristian y Dani, no pensábamos en la acogida que podría... Creo, ¿eh? Que no sería... Vamos a hacer este estilo porque no lo hace nadie. No, yo creo que es más un tema de gustos, ¿no? En las que las composiciones pues salían un poco más a su manera. Luego, cuando llegamos nosotros, pues hemos ido aportando cositas. Y creo que dentro del panorama, sobre todo nacional, no hay bandas, ¿no? Es que sí, yo... que hagan un poco nuestro estilo. Nuestro estilo, como bien dices tú, es, pues, se nota una influencia americana. Que es peculiar. Entonces creo que eso es un punto fuerte que tiene. Que la gente escucha, pues, culturales, baterías extremas, riffs muy muy potentes, y de repente ¡boom!, te cambia el panorama, ¿no? Es todo melódico, notas más largas, melodías, no sé, voces limpias. Sí. Yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Que dice, ostras, esta banda, y por eso engancha un poco, ¿no?, al oyente. Dentro de que últimamente en España sí que hay, los últimos 10 años, estamos viendo muchas bandas tanto de thrash metal como death metal, incluso con cambios de voces, hemos escuchado alguna. Sí que es verdad que dentro del estilo es como que se mueven en ciertas... A mí me da la sensación de que se mueven dentro de unos mismas influencias. Y nosotros creemos que nos salimos de esas influencias que abundan más, a lo mejor, en España. Cuando pasamos a lo mejor a voces limpias, nuestras melodías suelen ser a veces con algo más de oscuridad, hasta que ya llega a lo mejor una melodía que ya no tiene oscuridad, pero siempre hay una notita que puede ser un poquito oscura. Entonces, yo creo que a lo mejor la clave en la que puede haber influido la aceptación de la banda puede ser a lo mejor eso, ¿no? Que dentro de a lo mejor que si hay 100 bandas, digamos, por decir, por poner un número, de España que se han influenciado de metalcore, del death metal melódico y demás, a lo mejor nosotros somos la única banda que se ha, dentro de esos de esas influencias, ha tirado por unas más oscuras o tal. O a lo mejor porque luego la mezcla de influencias en general pues ha llevado a que nuestro estilo tenga esa personalidad. Pero sí, no sé, yo no es algo que nos hubiéramos planteado nunca, creo yo, ¿eh? No, pero bueno, antes era Alexis el que está a la derecha. Vale, sí. Has hablado un poco de la conciencia de querer hacer un estilo o que te salga un estilo. Yo no iba por ese camino porque eso es un poco buscar algo en concreto, ¿no? Yo lo que decía, entre comillas, es que ese estilo que a vosotros os ha salido, ¿vale?, que es una confluencia de estilos, ¿no?, de influencias, tanto modernas como un poquito más clásicas, estáis hablando un poco de bandas thrash y todo eso, que vosotros tenéis algo, pero... yo os escucho a vosotros y yo no me retrotraigo a la Valle Area de los 80, Me tengo que ir a cosas mucho más modernas, ¿vale? Sí, sí, sí. De los 2000 casi. Pero lo que yo estoy viendo desde fuera es que vosotros estáis en una línea fronteriza que está bordeando el melódico y bordeando lo extremo. Bordeando el metal actual, ¿vale? Lo moderno, lo más vanguardista en cuanto a sonidos, pero también con cierto toque clásico, sobre todo en el tema melódico, ¿vale? Entonces, lo que yo os quería decir un poco es que si dentro de lo que cabe, esa suerte que estáis, entre comillas, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? De poder ir metiendo la cabeza en tanto sitio, es el poder estar en esa frontera, ¿no? Que entráis en melódico y en extremo, entráis en clásico y en moderno. Sin embargo, hay bandas, y aquí en España eso lo vemos mucho, por ejemplo, festivales o carteles que son muy pétreos, ¿vale? Por ejemplo, el Rockfest, aunque este año no se ha hecho, bandas clásicas. El Leyendas, más clásicas, ¿no? Por decir una manera. Sin embargo, el Resu tiene ese baremo más abierto, el Don Load. Hay una serie de festivales que sí que juegan con grupos mucho más modernos y de vez en cuando te meten alguno clásico. Pero vosotros entráis en esos. Vosotros yo os veo posible tanto en el Leyendas como en el Resu, por ejemplo. Sin embargo, si vosotros cogéis muchas veces, hay bandas que cuesta mucho de verlos en otro tipo de festivales o en otro tipo de carteles. Sin embargo, vosotros estáis jugando en medio de todas las ligas. Y es posible que eso es lo que haya hecho que Down of Extinction podamos verlos en relativamente tanto sitio. El tocar con Traleri y con Vita y Mana, el verlo en el Resu y posiblemente en el Palacio, en el Palacio Metal Fest, que es un metal muy extremo, es un festival de metal muy extremo, y que en un futuro sin ningún problema estéis en el Leyendas. Ojalá, yo te escuche. Bueno, pero ¿me entendéis por dónde voy? Sí, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque al final lo que tú dices, el estar, nosotros consideramos también que estamos en medio de todas las ligas, porque pensamos que dentro de un espectador con mente abierta, tanto si le gusta el metal extremo como si le gusta el melódico, pero no solo se cierran en eso, creo que nos puede aceptar. Luego hay gente que le gusta estrictamente el death metal puro y cuando hay una voz melódica ya no quieren saber nada. Pero sí que es verdad que creo que nos abre un poco esa posibilidad, ¿no? De cuando vamos a tocar en algún sitio, igual hay un público que le es más extremo o que es más melódico, pero nosotros, a lo mejor con nuestro estilo de música, pues podemos llegar a ganarles un poco. Y puede ser que eso sí que nos dé facilidades de cara a que todo esté funcionando a favor de la banda. También es verdad que, como dices, si estamos en medio de todas las ligas, para nuestros managers es sencillo también meternos en cualquier lado, porque prácticamente da igual que esté tocando Anchor, que esté tocando Vita y Mana, que esté tocando Crisix. Pues podemos cuajar con los tres. Efectivamente. Claro. Me habéis hablado un poco de vuestro manager. Qué importante es tener una persona ahí que se dedique al tema exclusivamente de contactos, un poco de el negocio fuera de lo que es lo estrictamente musical, ¿no? Muchas bandas sabéis que hoy en día está el háztelo tú mismo, porque económicamente, bueno, es todo muy costoso, cuesta mucho delegar en una persona porque, bueno, no deja de ser algo económico, pero sí que es verdad que yo lo que me he dado cuenta es que muchas bandas quieren ser algo sin gastarse un duro, ¿vale? Claro. Por ejemplo, hace poco tuvimos a Charlie Maestre por aquí, que es el de MPR Producciones. ¡Qué grande! ¿Vale? Lo dejó bastante claro, ¿no? Y me gustó mucho hablar con él porque es difícil ver la parte de detrás del escenario o del estudio, de la grabación y todo eso, y escuchar muchas veces verdades, ¿vale? Entonces, si tú tuvieses que hablar ahora mismo a una persona que quiere montar una banda, ¿qué crees tú que es lo primero? Ya lo hablamos un poco con Charlie, ¿no? Pero él era no deja de ser un promotor, un manager, un tal, ¿no? Pero vosotros sois músicos, estáis en un montón de sitios. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere montar una banda? Oye, ten claro esto. Que una banda es una empresa. Que de la misma manera que tú montas un negocio y tienes que invertir, en una banda es lo mismo. Y luego es tiempo. Claro. O sea, es una inversión prolongada en el tiempo. Una conversación de horas. De claro, es que depende de dónde quieras llegar. Tú montas un grupo y quieres hacerte una estrella del rock, que es como hemos empezado todos, ¿no? Pero eso lleva unas pautas. Y eso no es ponte la guitarra y ya eres Satriani, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Claro, es que necesitas un producto en todo. O sea, necesitas una buena música, grabar esa música bien, buenas sesiones de fotos, buenos vídeos. Claro, a veces el dinero, bueno, el dinero dicen que lo compra todo, ¿no? Pero depende de cuánto dinero, porque tú puedes tener una banda, pero si la banda suena como el culo, eso es mucho que inviertas, la banda seguirá sonando como el culo. A no ser que hagas reggaetón. Si haces reggaetón, tienes un productor encima detrás, entonces triunfa, pero... No, pero yo lo que creo es que muchas veces se confunde el arte con el negocio. Quiero decirte, muchas veces hemos visto que mucha gente ha sido algo sin nada, o sea, que ha aparecido de la nada y se ha convertido en un mito, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso a veces ha llevado engaños a la gente. Y se ha pensado que solo con tu capacidad, ¿no?, con tus aptitudes, puedes conseguir algo. Y no se ha dado cuenta que con el tiempo lo que hace falta es que cada vez un grupo es más una empresa. Al principio quizás no, pero poco a poco, te das cuenta de que un grupo o es antes una empresa que un grupo o no es nada, porque si nosotros vemos un poco el panorama nacional y nos fijamos con las bandas que han tenido éxito, entre ellos por ejemplo Crisis o Angelus Apátrida, que podríamos decir que son los dos referentes nacionales dentro de metales que estamos hablando. Mago de Oz lo dejamos un poco aparte, Warcry un poco aparte, porque sea estilos un poco más accesibles. También han nacido en épocas que la música estaba mejor y podías tener más éxito más pronto. Si hablamos de esas dos bandas, y a lo mejor ya el resto que está un poco más atrás, sí que vemos que han sido dos bandas que económicamente, tanto en tiempo como en dinero, posiblemente son los que más han arriesgado. ¿Vosotros lo veis así desde vuestro punto de vista? ¿Lo veis también un poco como que, joder, es que estos dos, aparte de ser buenos, es que han apostado realmente? Y quizás el resto no han apostado tanto. Han apostado en tiempo y dinero, no solo en dinero, han apostado y luego de rosa en calidad también, que las bandas la llevan innata. Pero sí, han sido dedicados y creativos también a la hora de hacer cosas y de llamar la atención del público. Entonces, sí, o sea, no solo es dinero, es mucho tiempo, es mucha paciencia, porque mucha gente seguramente estarán descubriendo a Angelus y a Crisix ahora 5 años hasta ahora, pero ¿cuántos años llevan estas bandas? Claro. Crisix lleva creo que 15 años ya. Sí. Y Angelus pues, hacia 20 irán ya. Pues es que al final muchas veces has comentado que a veces es como que de repente se dispara a alguien, ¿no? Y que parece que eso viene como solo, ¿no? Ya. Pero muchas veces también nos pasa que vemos que alguien sale de la noche a la mañana, pero luego cuando miras la historia de esa persona lleva 20 años trabajando. Lo que pasa es que ha pegado el pelotazo ahora, pero a lo mejor eso, el caso, a mí me pasó una vez, ¿no?, el caso más heavy con una banda enorme que es Pantera. Todo el mundo, bueno. Black Magic, digo, vamos a ver, Black Magic no, Pantera tiene el power metal. Claro. Pantera tiene el power metal, que eso la gente casi no lo conocía, ¿no? Es que esta banda, digo, no. O sea, tú mira para atrás. Tú mira para atrás, que es lo que estabas comentando. Sí, uy, ahora de repente está esta banda. No, esta banda no ha aparecido de la nada. Esta banda lleva 10 años en la sombra trabajando día y noche, invirtiendo y haciendo las cosas como tocan. Es así. Bueno, de todas maneras, si tiramos el tiempo atrás, incluso bandas grandes como Maiden, que tuvieron éxito a partir del 81, 82, es que nace el nombre de Maiden en el 75. O sea, está claro que sí que es verdad que... que es lo que estamos hablando, se empezaba mucho más joven, o sea, a los 15 años ya eran adultos, ya trabajaban, ya tenían una independencia económica, entre comillas, ¿no? Entonces, pues parece ser que todo iba mucho más adelantado que en la actualidad, que la gente estudia hasta los 20 y pico, no tiene una independencia a veces hasta los 30, es que todo va mucho más retrasado, ¿no? Entonces, nos da la sensación como que todo está llegando más tarde, más lento, todo es más costoso, hay una saturación en todos los aspectos, pero bueno, esperemos también que todo este pesimismo, entre comillas, que esté copando la escena, se vaya un poco apagando. Y también nosotros, yo creo que un problema que tenemos la gente del metal, del rock, que solo la mayoría de consumidores tenemos más de 40 años, es como que me da la sensación de que hemos llegado tarde a la forma de divulgación actual. Quiero decirte, nos ha costado mucho cambiar el formato físico al formato digital, nos ha costado mucho adaptarnos a los nuevos tiempos, al consumo del streaming, no sé, me da la sensación de que vamos años atrás, ¿no? Y eso ha repercutido en las bandas. pero sí, ha repercutido en las bandas porque las mismas bandas también han tardado en actuar, ¿no? Sí. Vosotros quizás sois más jóvenes, habéis entrado un poco más directo a todo lo otro, pero os da la sensación como que el metal, cuando hablamos del metal yo englobo todo, rock duro, heavy metal, metales extremos, ¿os da la sensación de que hemos tardado en llegar a los nuevos tiempos 5, 6, 7 u 8 años más tarde que el resto? 100%. Sí, sí, no hemos sabido adaptarnos a lo mejor a las necesidades en el momento. Entonces, claro, si tú ves, si la gente a la que tú quieres llegar ya están ellos, hablan, si hablan una lengua y tú estás hablando otra, es que no os vais a entender. Ya hace 10 años o 13 años que Shakira sacó el dorado, el disco dorado este, que yo me acuerdo porque trabajamos en la orquesta y tocamos como 5, 6, 7 canciones de Shakira, ¿no? Entre 2 años montamos como 5, 6 o 7 canciones de Shakira, y al final de esos 2 o 3 años es cuando lanzó el disco. Pero había estado adelantando singles durante 2 o 3 años, que yo cuando vi el disco dije, pero si todas las hemos tocado han sido todos singles, o sea, durante 3 años. Y cada tema, boom. Cada ya, tema, puñetazo, claro, y en el metal es como que no hemos visto, no hemos sabido ver el producto, claro, el cambio de industria, el producto de Spotify, sí, seguido de un single en YouTube, en videoclip, alargar eso para luego, como mucho, hacer un disco, porque es lo que nos ha dado de comer a nosotros, al metal, la venta física siempre ha sido, más que suene en discotecas a lo mejor, durante estos últimos 30 años seguramente no es lo que nos ha dado de comer, ni las radios, como le puede dar a esta gente, claro. Pero yo creo que ahora sí que ya está llegando todo eso, somos mucho más conscientes de todo eso, la gente también, nos vamos todos adaptando y empezando a ponernos más Spotify y estas plataformas digitales, y ya creo que vamos entrando un poco en esa dinámica, ¿no? De más parecido a la industria en general, pero yo sí que veo que ha sido una diferencia de 10 años de adaptación. Sí, sí. aquí en Rock Entre Amigos hacemos todo tipo de programas, ¿no? Divulgativos, hacemos entrevistas, hacemos especiales sobre metal extremo, sobre cualquier tipo de programas. Uno de los últimos que hemos hecho es sobre la evolución de la industria musical. Desde el año 1876, más o menos, 1876, que se inventa el gramófono, toda la historia, cómo va evolucionando toda la industria, cómo se inventa el formato físico, cómo afecta la televisión, la radio, los 40 principales, etc., etc., y hasta lo que es las nuevas tecnologías. O sea, hablamos de 140 años de historia. Y como hablamos en aquella época, bueno, en aquel programa, y vimos de aquella época, estábamos hablando sobre el año 1940 y algo, se inventa el single, que es el disquito pequeñín, que solo tenía un tema o dos y tal. Luego el mini LP, que dependiendo del inventor, pues abogábamos más por un formato que por otro. Luego se inventa el LP, ya el formato grande, y estamos viendo que estamos yendo hacia atrás, o sea, quiero decirte, estamos otra vez volviendo al single o al mini LP, ¿vale? Que son formatos de consumo más rápido, que la gente no tiene que perder el tiempo para escuchar 50, 60 minutos de un disco completo. ¿Qué es lo que vosotros estáis diciendo? O sea, los nuevos formatos del Spotify, el YouTube, lo que te está vendiendo, entre comillas, es un tema. La explotación de un tema. Si esa explotación son dos meses, que te dé el máximo rendimiento posible. Pero como estábamos viendo, nosotros hemos continuado anclados, y yo soy consumidor de vinil, de formato grande. O sea, a mí un tema me cuesta mucho escucharlo. Yo necesito tener mi concepto, ¿no? Que es el disco entero. Me gusta, es mi forma de consumir. No entiendo yo de un tema y punto. No me gusta. Pero claro, es que no es la actualidad. La gente joven no consume así. La gente joven, aleatorio, un tema, un vídeo, un cantante, luego otro grupo. Y es lo que vosotros estáis diciendo, que nos ha costado mucho entrar en ese mundo. Pero yo te digo una cosa. ¿Es posible que el mundo profesional del rock, del metal, que nos nutrimos de sellos más pequeños, nos nutrimos de sellos independientes, no de multinacionales que suelen estar un poco más en el negocio ese, ¿no? ¿Es posible que haya ido todo unido? Quiero decirte, que los mismos sellos, la misma gente profesional es la que haya tardado en poder ver ese negocio. Quiero decirte, yo he hablado con bandas que incluso el mismo sello no sabía ni cómo subir el disco a Spotify. O lo ha metido en una banda. Te hablo de Mercurio, ¿vale? Que es una banda de heavy metal. Pues había una banda mexicana que se llamaba igual. Pues metieron el disco inconscientemente dentro del grupo de rancheras. ¿Me entiendo lo que decirte? O sea, si estamos hablando de esto, ¿me entendéis por dónde voy un poco? O sea, y vosotros puede ser, o podéis ver desde dentro a veces que el mismo profesionalismo es de todo menos profesional. Sí que puede ser que eso haya afectado, ¿eh? O sea, no iría desencaminado, porque sí que es verdad que dentro de la industria del metal aquí en el país, hablando de aquí, sí que es verdad que hay mucha, pues a lo mejor intrusismo, a lo mejor sí, por decirlo de alguna manera, bueno. Pero gente que a lo mejor por tener cuatro contactos ya monta un algo y ya cobras una pasta a bandas, lo que hemos hablado antes, el hacértelo tú mismo no es a veces fácil, pero claro, no todo vale, ¿no? O sea, no vale con tener cuatro contactos y yo poder ayudarte con esos cuatro contactos, sino, ostras, si vas a cobrar un servicio a una banda, que sea un servicio completo, fórmate de verdad. O sea, no tengas cuatro contactos, te 300. Yo creo que eso sí que ha podido influir, porque al final puede ser que eso haya repercutido en que me centro en moverte la banda en estos cuatro contactos, que a lo mejor son dos festivales, dos salas interesantes o dos bandas interesantes, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo a nivel industria musical, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nos ha podido lastrar. Y dentro de eso, pues creo que sí que ha habido también gente que se ha dado cuenta y sí que se ha profesionalizado al máximo y sí que a día de hoy ofrece servicios muy profesionales que nos están ayudando a avanzar. Pero sí que creo que puede haber sido un factor determinante en la nueva evolución. También es verdad que es lo que tú decías del concepto. yo, por ejemplo, sí que soy una persona que ya me acuerdo que de pequeño, cuando hacíamos los CDs, a mí me gustaba que hubiera una canción de cada banda y yo le decía a mi hermano, es que mola que flipas, tío. De repente escuchas Scorpions, de repente Judas... Hostia, de repente... yo no puedo. Claro, yo ya me he criado en ese sentido, ¿no? Pero con el CD, que te lo hacías tú. Pero vivimos muy en el concepto, porque nuestra música da mucho para concepto. No es lo mismo escuchar un single de Maiden que ponerte su disco entero y que a lo mejor en la primera escucha digas, ostras, pues no, a lo mejor no me queda lo que me esperaba, pero te lo pones una vez y una vez y una vez y al final acaba siendo tu disco favorito. Y eso, pues yo también creo que también nos pesa un poco, ¿no? Porque es como que, sí, creo que el metal siempre ha sido así, nunca ha sido de un single, ha sido de escuchas y escuchas y escuchas y escuchas, y a veces, y en muchos casos, el disco que menos te gustaba de primera es el que acaba siendo tu mejor disco. Entonces también estábamos acostumbrados a una forma de vida que ahora cambia completamente. Claro, estoy de acuerdo con vosotros en ese aspecto. A ver, hemos hablado un poco de deathcore, metalcore, que es el estilo que vosotros practicáis. Es un estilo que yo discuto mucho con la gente, porque yo todavía no sé qué es ese estilo. Cuando hablamos de metalcore, sobre todo metalcore, ¿a qué nos referimos? ¿A actualizar el metal? ¿A un metal mucho más moderno? Pero definídmelo vosotros, ¿qué sería para vosotros deathcore o metalcore? Bueno, yo deathcore no sabría ni decirte qué es. O sea, porque no creo que no me malinterpretes, no creo que... No lo sé ni yo, ¿eh? Hay tantas subetiquetas, sí, subgéneros, que al final... yo... Metalcore para mí sí que es bandas con riffs muy potentes, ¿no? Con ciertas partes guturales, pero cuando para mí el metalcore es cuando llega el estribillo es angelical. Vale. De repente es súper angelical. O sea, el contraste puro y duro. Sí. O sea, pero embargo, en el fondo no deja de ser americanizar un poco el death sueco. Exacto, pero por ejemplo el death melódico, cuando entra a lo mejor la melodía de voz, no es tan angelical. Ya, no es tan contrastante. Y también a nivel técnico, no sé, como que el metalcore, es que ambos son muy modernos. Son riffs más modernos. Más modernos. Sí. El sonido también cambia. El sonido metalcore suele ser más limpio. Suele ser más limpio, en efecto. Los bombos, por ejemplo, siempre van apoyando mucho las guitarras, las partes rítmicas. No lo sé, yo los intrigues en la batería. Es complicado el tema este, ¿eh? Oye, claro, ¿no? Y luego nosotros daremos una opinión y llegará otro y dirá, no, eso es porque ta. ¿Sabes? O sea, que es que. Es subjetivo. Ah, son opiniones. Al final, hay lo que decís vosotros, hay tanto subgénero que ni nosotros mismos sabemos diferenciarlos todos. Que yo creo, esta es una opinión personal mía, pero el hecho de no, es que yo hago metalcore, no, yo hago death melódico, yo hago death melódico con toque, progresivo. Cuidado, porque al final es como que se genera ahí ese, lo que yo hago es súper bien y lo que tú eres un poser, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Pero eso a mí no. No veis mucho, a mí me gusta hablar mucho de metal, aunque nuestro programa es rock entre amigos, porque yo creo que el rock abarca todo, desde incluso el pop rock, sí. Por tanto, si yo meto rock, eso es una discusión que he tenido con algunas personas, discusión sana, porque coño, es que no escucho otro programa porque como es rock entre amigos, pues yo soy más metalero, digo, ya, pero es que no tiene nada que ver, o sea, si yo pongo rock no me limito a nada, y si pongo metal, quizás sí ya estoy eliminando una parte del rock, ¿no? Sí. Incluso el blues. Pero sí que veo mucha gente que no le gusta metal, no le gusta que etiquetemos metal porque estás yendo a terrenos extremos, estás yendo un poco detrás para arriba, ¿no? Por decirlo de una manera. Hay mucha gente que parece que metal suene a moderno y quitando metal vas ya a lo clásico, por decirlo de una manera. Parece una tontería, pero sí que es verdad que metal tiene un poco de alergia a la gente un poco más veterana. Depende, porque es que hay gente que te dice que Extremoduro son metal, o sea... Vale, tío, bueno, eso no tiene que ver. No, pero sí que es verdad que cuando metes la palabra metal es como, hostia, es muy duro, no me va a gustar, no... Sí, como que ya te muestra un rechazo, ¿no? Porque se empezó a llamar metal no hace mucho. Porque a yo partir cuando del nu metal. ¿Eh? A partir del nu metal. Claro, yo cuando era pequeño, que a mí me decían, ¿tú qué música escuchas? Yo decía, yo heavy. Claro. Y después cambió ese concepto. Exacto. Exacto. A partir de los 90, finales ya. De los 90. A partir de la aparición de Korn, de bandas como Slipknot, incluso podíamos ir un poco a bandas más trashers. Vosotros los Flipa Tribute, ¿no? Que vosotros decís que sois un poco vuestra banda referencia. Yo creo que metal viene un poco por el tema de los 90. Si hablamos de heavy o de rock duro, vamos a Europa. Y si hablamos de metal, la referencia nos viene a Estados Unidos. ¿Es posible eso? Podría ser, sí. Es posible. También que hay, es que lo que hablábamos, hay tanto subgénero también, que al final dices metal. Claro, porque todo acaba en metal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no acaba donde quieras, porque es imposible. Bueno. Cover Queen. vamos a hablar un poco del tema, como hemos hablado el tema de adaptarse a los tiempos modernos, a la actualidad y tal. Cuando vosotros enfocáis un nuevo trabajo, hay que ver qué vamos a hacer. Un mini LP, adelantos, hacemos singles. ¿Cómo lo hace Dawn of Extinction para enfocar un futuro trabajo? ¿Cómo veis, cómo estudiáis un poco el mercado? ¿Cómo enfocáis a la hora de hacer el formato físico? ¿Lo tenéis pensado o simplemente os ponéis a componer y a partir de ahí ya os salen un poco cómo enfocar ese nuevo formato? El proceso realmente viene primero la composición. Y a raíz de la composición, digamos que hacemos una selección de los mejores brutos que tenemos, ¿no? Digamos, se hace una composición, nos grabamos los temas cada uno en su casa y nos lo presentamos. Y un día hacemos una escucha todos juntos y decimos, vale, a mí me mola este. Sí que previamente a eso tenemos decidido si vamos a hacer un LP o un EP. Y a raíz de ahí, pues cogemos esos temas y los mejoramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor coinciden en estilo, o porque a lo mejor la línea evolutiva que lleva nos gusta más, y a raíz de ahí lo desarrollamos. Y en base a ese sonido y a ese, digamos, concepto que se genera, en base a toda esa unidad, ¿no?, de sonido, pues entonces empezamos a desarrollar lo que ya viene siendo portada y una estética para adornar y para acompañar a esa música. Pero sí que os habéis dado cuenta de que el formato grande está perdiendo uno sentido, otro que el esfuerzo en el cual vosotros tenéis que emplear en muchas canciones, que a lo mejor repercute al final en la calidad, puede ser, ¿no? Porque tienes que repartir tu tiempo en más temas. Y estáis viendo vosotros, porque los últimos trabajos estáis sacándolos más en mini LP, en formato un poco más corto. Sin embargo, el primero, el debut, creo que fue formato grande, long play, por decirlo de una manera, sí. Antiguamente le llamamos así. Entonces, claro, sí que os dais cuenta, y no solo vosotros, la mayoría de bandas está optando por el mini LP, ¿no? Enfocar un par de temas de adelanto y luego sacar 5 o 6 temas, dedicarle el máximo tiempo posible, darle la máxima calidad posible. ¿Y estáis viendo que repercute al final el esfuerzo y realmente vale la pena trabajar de esta manera? ¿Enfocarlo en EPs? Sí, yo creo que sí. Sí, porque haces una promo y es como que vas metiendo poco a poco el caramelismo, ¿sabes? Y la gente como que le dejas con expectativas de más, ¿sabes? Pero aparte de eso, ¿no veis que a lo mejor la gente al final termina enfocando su atención en pocos temas, por muchos que saquéis? ¿Eso lo estáis viendo a la hora de, por ejemplo, las plataformas digitales, que haya un desequilibrio? Porque eso yo no puedo verlo, pero vosotros a lo mejor, cuando hacéis el estudio un poco de el consumo, 10 temas, y veis que a lo mejor 4 tienen muchas escuchas, 2 caen mucho, ¿sabes? Ese tipo de temas nosotros no lo podemos llevar desde fuera. Por ejemplo, yo podría llevar mi estudio de podcast, ¿no? Pues si hago este tipo de podcast se escucha más, si hago este tipo de podcast se escucha menos. ¿Vosotros veis que si sacáis 10 temas hay desequilibrio? Si sacáis 6 es todo más igualitario, ¿cómo lo veis? Sí, de hecho el primer disco pasó eso. O sea, empezaba muy fuerte de reproducciones y a partir de la 7ª o 8ª canción empezaban a caer en picado. Y eran casi, a mí eran las que más me gustaban, eran casi las mejores. Y nadie se esperaba a escuchar. Claro, también el tema, el esfuerzo, ¿no? Eran 14 temas, creo que eran, ¿no? En el primer disco lo pasamos mucho, en juego, ¿no? Ya. O sea, ya... Os dejasteis la vida. Nunca más. Lo dejamos en 10, ¿vale? Sí. Si tú tienes que hacer 10 temas, tienes que curar de 10 composiciones, 10 todo, graba 10... O sea, todo es mucho más. Si tú coges 5, la gente... Nosotros hoy en día, o sea, no nosotros, sino ya tenemos la atención bastante reducida. Y es lo que hablábamos antes. Ahora tú vas en Instagram y es el reel, es el short. Claro. ¿Sabes? Un minutito y fuera. Y estás haciendo scroll, viendo un animal haciendo no sé qué, y luego ves un cantante, lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros, creo yo, que si dedicamos el tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, todo, a 5 temas, los cuales decimos, es que están, que a los 4 nos encanta, o sea, son 5 pepinos de temas, pues preferimos hacer eso porque en lugar de hacer 10 temas, tenemos 2 trabajos. Es como aprovechar más los temas también. Si tienes 5 temas a escuchar, igual los escuchas 20 veces cada uno, todos. Si tienes 10, como que vas cribando. Tú, 5 videoclips se pueden hacer. Claro. Pero videoclips... Imaginad si ha cambiado el concepto de escucha para la gente. ¿vale? Yo tengo cerca de 50 años, ¿vale? Si analizamos lo que vosotros estáis diciendo, estamos hablando de que Alexander the Great de Iron Maiden igual no lo escucharía nadie, porque es el último tema del disco y encima dura 7 minutos. O el And Under West Silence de los Blind Guardian, que dura 15 minutos, es el último tema de ese disco, que dura también 70 minutos. Quiero decirte que nosotros, la paciencia que teníamos para escuchar nuestros discos era eterna. Y actualmente estáis hablando de que o entras en los primeros segundos o la gente ya no te escucha. Claro, pero esto está montado así, perdona. Claro, el negocio. Todo va con prisa, claro. Todo va con prisa, es lo que decía él de lo que está haciendo Furor y tal. Mm. Pero tanto como para ver o escuchar música como para ver vídeos. No, para todo. Nadie aguanta más de 30 segundos viendo un vídeo. Para tú subes en un vídeo y en los tres primeros segundos no has captado la atención del que te está viendo, olvídate. O sea, va a hacer así, ¡tas! Mira, a mí me pasó ayer con una canción legendaria. Estaba viendo un vídeo y era, no me acuerdo de qué grupo, pero era claro, de los finales de los 70. Y la intro se me hizo tan pesada, o sea, porque la intro eran 2 minutos de instrumental y era todo el rato, y dije, no la voy a escuchar. Hostia. Y era una intro, una canción que ahora me acordaré. Hay que entender que ahora ha cambiado todo. Nosotros ahora estamos esperando al bus y no estamos mirando lo que acontece. Estamos, sacamos el móvil en cuanto tenemos 10 segundos de estar en parón. No dejamos a nuestra cabeza funcionar, enseguida buscas distracción. Entonces, eso está estandarizado en todos los ámbitos y la música también. Nosotros pensamos también que lo que ha dicho Alexis, salimos ganando. Si siendo que la gente funciona como funciona a día de hoy, la sociedad funciona así, no merece la pena grabar 10 canciones porque son 4 temas más que pagas en un estudio. Son 4 temas que luego se van a perder realmente porque no le vas a sacar la rentabilidad del single, de la promo previa, del no sé qué. Y si lo haces, se te va a alargar el disco 4 años. Y no interesa, porque lo que interesa es en 2 años volver a lanzar un disco. Sí, eso siempre ha sido así, pero ahora es mucho más importante. Claro. Me interesa también eso que estáis hablando. Ahora luego hablaremos del tema de la imagen, ¿vale? Que me parece súper importante y vosotros la explotáis bastante, bastante bien. Pero como todavía estamos hablando un poco de las plataformas digitales y del formato físico, estamos viendo que sí que es verdad que el formato físico parece que tenga un pequeño auge, sobre todo el tema del vinilo y todo eso, ¿no? Que yo creo que es simplemente una explotación económica, sacar la máxima pasta posible, sobre todo por parte de los sellos, y hasta que dure, ¿vale? Pero claro, cuando vosotros hacéis un producto y os curráis vuestro tiempo para sacar en plataformas digitales vuestra música, pero luego escucháis a gente como Danny Filth o como Chus de Mago de Oz, que les llegan de 25 millones, de 30 millones de escuchas, de 50 millones de escuchas, apenas unos euros. ¿Qué pensáis para vosotros? ¿Qué pensáis un poco para vuestro futuro? ¿Que simplemente pensáis, mira, hay que adaptarse, es lo que hay, y hay que intentar vivir de otra manera? ¿O creéis que se puede cambiar todavía en el futuro? Quiero decir, ¿vosotros creéis que ese negocio musical que se lo está llevando una parte grande, los grandes sellos y esas plataformas, y las bandas se están quedando con nada, ¿hay un futuro en el cual puede ser que se dé la vuelta? ¿O en ese aspecto lo damos un poco por perdido y vamos a buscar otra vía? Yo creo que vamos a peor. Vale. No, es verdad. O sea, la música es un negocio. Y todos los que están por arriba siempre van a ganar más. Y no se olvide que cuanto más abajo estás, ¿no? Más poquito coges. Pues eso ha sido y siempre será así. Nunca se sabe cuándo puede darse la vuelta. Porque nunca se sabe si el día de mañana puede haber una huelga de artistas. Se puede liar una gorda de vale, pues no hacemos música y no hay ningún concierto y no tal, y que nos unamos todos o no se suben a las plataformas o lo que sea, y que a lo mejor entonces los que no tienen que tomar tanto bocado, no cojan tanto bocado del pastel. Nunca se sabe. Es verdad que las plataformas digitales o el, digamos, el dinero que recibes de plataformas, pues es bastante bajito para el nivel de reproducciones, y eso te obliga a ser una banda muy grande, con muchos singles, con mucho tiempo, con mucho tal, para poder rentabilizar algo, pero tampoco, es que al final la música da de muchas partes, o sea, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Diversificar de lo que me da mi música, de lo que me da de tocar, de los derechos del tema, de todo, y de... Y además hay que pensar en las ventajas que también tiene el poder acceder a las plataformas prácticamente gratis. Claro. O sea... llegar a la otra punta del mundo. Sí, claro, prácticamente claro. Hacer nada. Pero, ¿vosotros creéis que el problema puede estar más enfocado en el directo? Quiero decirte, la música clásica, ¿vale? Yo como ejemplo pongo la música clásica como que puede ser el futuro del negocio, en el sentido de, esos no venden de vender discos. Primero porque ya no componen nada, todo lo que hacen ya es de Tchaikovsky, de Wagner, de Beethoven, o sea, prácticamente cualquier cosa que se componga en la actualidad no lo escucha nadie, ¿vale? Como mucho las bandas sonoras. Pero viven de tocar de lo mismo de siempre, y volver a tocar y tocar, y aquí esto, vale. ¿No creéis que quizás el problema lo tenemos más en que no se ha economizado bien el tema de los directos, de lo que es realmente una banda de directo, en que, por ejemplo, en los 80 habían bandas residentes en locales que tocaban todas las semanas, que se consideraba que era algo habitual, algo que era bonito ir a tomarte tus cervezas y que la banda estaba ahí tocando, cobraba sus 200, 300, 400 euros cada vez que tocaba, y la gente simplemente iba a disfrutar de ese local, de ese sitio, y que realmente eso es lo que se ha perdido? Quiero decirte, si vamos a Estados Unidos un poco, o a Holanda, o a países como Irlanda, todavía existe el concepto de banda residente, de banda de que toca, y a la gente en parte le interesa, pero lo importante es ir, y que la banda gane dinero, y que al final, que está claro que al final hay una serie de bandas que son más reclamo que otras, por supuesto. Cuanto más reclamo, más cobrarán, ¿no? O los locales lucharán por tener esa banda residente. ¿Pero no crees que quizás el futuro es un poquito más eso? El que la banda sea un poco más habitual, que esté tocando en directo, y claro, y deje de vivir un poco de esa venta del formato físico que se va a acabar, y de quizás de economizarse de la plataforma digital. Yo creo que sí. Va directo a... O sea, yo no visualizo un futuro viviendo de formato físico. No, o sea, el formato físico va a desaparecer. Yo creo que las bandas, prácticamente todas las bandas que no son las bandas estrella, viven de lo que sacan en los directos. No tienen un gran merchand, ni tienen mucho dinero por descargas, ni por royalties, ni cosas así. Entonces yo creo que al final eres músico de escenario. Y ya está. Cristian está meditando. La acaba de explotar el cerebro. Pienso que las bandas grandes también viven de... Realmente lo que más les da es el mono, la gira. Pero Metallica, Iron Maiden... necesitan la gira. No, pero hacen un bolo y van a sacar lo que sacan en 4 años en producciones. Pero también hacen un disco y lo van a vender. Pero ellos tienen ingresos. Incluso a nuestro nivel, es que vas a sacar siempre más dinero del concierto que de las reproducciones, eso es así. Yo pienso que sí que es verdad que molaría a lo mejor que se retomara un poco esa costumbre, ¿no? De ir a un garito a disfrutar de una banda en directo sin conocerla siquiera, sino de valorar el directo, porque es verdad que se ha valorado, está menos valorado el directo, solo hace falta escuchar la música comercial que nos llega de ciertos estilos, que en un festival con 120.000 personas hay un tío pinchando una canción y un tío cantando sobre su misma voz encima. Así es. Entonces, ya no va, el directo... Que el directo ya no, ¿a quién le ha vale perdido un poco? Nos vale a la gente que estamos en ciertos estilos, pues a un bluesero, pues siempre le va a transmitir una guitarra más que alguien pinche cualquier canción, pero sí, estaría bastante guay a lo mejor que volviera a valorarse un poco más el directo, y eso daría pie a que otra vez el circuito cambiara, claro, un poco. Pero bueno, a día de hoy lo que nos queda es lo que hay. Y ahora quiero añadir una cosa, y es que nosotros, o sea, las mismas bandas que estamos intentando llegar, ¿cuántas veces has ido a ver alguna banda y no entras hasta que toca la banda que tú quieres? Sí, eso ese tema del compañerismo y de mirar un poco... yo creo que nuestra escena también ha sido un poco egoísta en ese aspecto, ¿no? Nos miramos el ombligo y no miramos a nadie más. Mucha gente se queja y luego no van a ver conciertos. Eso, la verdad es que es un tema que ha salido mucho. Para mí es un tema un poco triste, ¿no? Porque es muy triste. Entre nosotros ha habido también una especie, no de guerra, pero un poco de aislamiento. Es como si cada uno hubiese mirado por su cuenta y no hubiésemos contado entre nosotros y todo eso. Eso se ha visto también un poco en emisoras de radio, en las grandes medios, que para mí en parte hay un poco de culpa de todo lo que está ocurriendo. También ha habido una pelea constante. hace poco ha saltado una buena, ¿no? Con el tema del Imperium, el Rogue Imperium, Metal Circus, cosas que ya estamos arrastrando de hace años y años y años, ¿no? Y todo eso yo creo que también ha envenenado un poco nuestra escena. Pero mira, vamos a ir un poco a lo más positivo. Vamos directamente con vosotros. Una banda que lleva más o menos 10 años, habéis tocado con grandes bandas. Hace poco tocasteis, me parece, con Trallery, ¿puede ser? Sí, con Trallery hemos hecho algo. Una banda referencia, thrash en España, la gente de Menorca. Habéis tocado con Vita Imana, habéis tocado en el Resurrection, habéis tocado en el Palacio, en los Palacios, otro festival súper guapo. Habéis tocado en un montón de sitios, ¿vale? Y a mí me alegra porque habéis tocado en festivales grandes y en festivales pequeños. Que es un poco lo que fue la salvación en los principios de los 2000 para la escena, pero dice mucha gente que se está convirtiendo también en otro virus, ¿no? En otro pequeño virus del tema de los festivales, ¿no? Que se están comiendo un poquito a los pequeños conciertos, porque a la gente parece que se ahorre el dinero para el festival y luego ya no tiene para el resto. Sin embargo, vosotros, dentro de lo que cabe, os estáis peleando una gira guapa, lleváis años tocando. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde dentro? ¿Vosotros creéis que realmente no está siendo así? ¿Que dentro de lo que cabe lo que hay que hacer es moverse, quejarse menos y moverse? ¿Cómo lo veis vosotros en ese aspecto? Sí, es que llorar no sirve de nada, quiero decir. Parece que en este género y en este país, pues con quejarte ya vale, ¿no? Y no, es que la escena no... Yo es que lo veo siempre y lo escucho siempre. No, es que la escena está jodida, la escena no sé qué, no sé cuántos. Escúchame, la escena no está jodida, porque si estuviera jodida no habrían habido 50.000, 60.000 las personas que hubieran en el Rock Imperium tocando Rammstein en Madrid, en Barcelona, coincidiendo, tocando Motley Crue, coincidiendo con uno y con otro, y petado todo. No me lo creo, no está muerta. Lo que pasa es que hay que... O sea, tú no puedes salir de la nada y esperar a tener 100 personas en la sala. Tú tienes que darte a conocer. ¿Cómo te vas a conocer? Dinero, tiempo y paciencia, haciendo las cosas lo mejor posible. Obviamente, a todos nos gusta ir a ver a nuestra banda referente. Y a todos nos cuesta movernos más, por cambio de mentalidad que hemos hablado antes, a ver una banda emergente. Pero no te tienes que quejar tampoco. Lo que tienes que hacer es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Claro. Y saber que habrá días que habrán bolos buenos y habrá días que habrán bolos malos. Pero igual que a tu ciudad hay 500 bandas y a lo mejor has ido a ver a 3. Entonces... quejarse no vale nada y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación que hay, comprender cuál es la situación del metal en el país, que esté más jodido o menos, que sí, que lo está, pero quejarse no vale de nada. Las reglas son las que tienes que jugarlas. No, claro, no pienso que los festivales sean un virus, para nada, o sea, pienso que nos hacen mucho bien a todos y dan a conocer muchas bandas que a lo mejor estaban metiendo 50 personas en una sala y a raíz de ese festival mete 150. Lo que hay que hacer es trabajar para estar en el circuito, o sea, y una vez entras en el circuito todo empieza a ir más rodado. Pero para eso tienes que hacer las cosas bien. Claro, para que la escena crezca un poco y mejore, sí que es verdad que nos hace falta llamar la atención de la gente joven. Vosotros relativamente sois jóvenes, vale. ¿Qué nos falta para que la gente se sienta llamada por nuestro estilo musical? Porque eso sí que lo hemos visto. Que parece que nos esté costando un poco llamar la atención a la gente de la edad vuestra para abajo un poco. Yo conozco bandas que tienen vuestra edad, más o menos, incluso más jóvenes, ¿no? Pero tampoco es que conozcan exceso. Y cuando me voy a conciertos, me cuesta ver gente joven. También es verdad que yo no me voy al Resu. A mí me cuesta ir. Ya me cuesta ir al Leyendas por motivos familiares de trabajo y todo eso. Entonces yo estoy yendo a un festival que relativamente es adulto, ¿vale? De gente, aunque va mucha familia y tal. Al Resu no sé cómo va de edad, quiero decirte, no sé el nivel de edad cuál será. Pero vosotros que tocáis con bandas tanto veteranas como bandas jóvenes, ¿cómo estáis viendo el tema de llamar a la juventud, de hacer que la gente se sienta atraída por nuestro estilo musical? ¿Qué creéis que nos falta? Es que en verdad la pregunta es difícil. Empiezo yo. Creo que nos faltan referentes. Referentes como yo los podía tener con 5 años. Referentes para hacernos. Yo los podía tener. Yo aquí os voy a dar mi punto de vista. Pero sí, sigue. Pero me refiero a referentes como yo los podía tener con esa época en la que yo veía Europe y decía, qué guapo, pero luego Europe salía a la tele. Hay un par de referentes, tenemos un par de referentes. Sí, y luego creo que hace en los 2000 que hubo un reboom, es porque bandas como Slipknot, bandas como el metalcore, se añadió también a una corriente. Sí, a Sevenfold y bandas de ese estilo. Se añadieron a toda la corriente Linkin Park. Que hubo, y ahí hubo referentes. Cuando me digo referentes me refiero a bandas que entren en la corriente, que y que haya una visibilidad. Mm. Y que haya una visibilidad, que puedan salir en la tele, que puedan escucharse con normalidad en una película, que no sea un estilo prohibido. Mm. En esa época salió Bon Jovi con It's My Life, hit mundial. Entonces es como que no estaba tan mal visto. Era como que no había... estaba muy metido en el género de música que se escuchaba en aquel entonces, que era la música emo y todo eso. Entonces yo lo que creo es que falta un poco eso, volver a entrar en un estilo de música, en una corriente, que hay una corriente de metal que evolucione, no sepa mal o no, que evolucione hacia algo que se escucha más habitualmente y que eso permita una evolución y más adeptos, más gente joven. Aunque sea tirarse arena sobre nosotros, cuando hablamos sobre nosotros es sobre los más veteranos, entre comillas, ¿vale? Tenemos desde los años 2010 varias bandas referentes, ¿vale? Que han atraído a gente joven. Por ejemplo, Ghost. Sí. Por ejemplo, Powerwolf. Podríamos hablar a lo mejor de Alestorm. Bandas que relativamente son bastante dinámicas, mucha imagen. Sin embargo, son bandas que tienen mucha crítica de del núcleo duro, ¿vale? Mucho hate. Entonces, ¿vosotros creéis que esa negatividad que hay sobre ciertas bandas hace que la gente joven, que quizás podría estar interesada, al final caiga un poco en un rechazo, una desidia y diga, che, no termino de entrar? Depende del estilo. Por ejemplo, Alestorm o Korpiklaani son grupos que tú lo ves en directo y lo disfrutas mucho, aunque no te guste, ¿sabes? Porque son muy festeros, la gente, ¿sabes? Quiere cachondeo, quiere fiesta, tal. Que a lo mejor luego en tu casa no escuchas ni una puñetera canción del grupo, ¿sabes? O sea que puede ser que eso genere a lo mejor un poco manche, un poco, por así decir. No lo sé. Yo creo que el problema no es... O sea... No es ese exactamente, sino que... A ver cómo lo explico. Una banda, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo del metalcore. El metalcore para mí nace en la época de la época emo, ¿no? Es como que hay ciertas bandas de metal que empiezan a experimentar con esos nuevos sonidos que están haciendo sin irse a ese lado. Pero eso a la gente que escucha emo o a la gente que sigue la moda los lleva a escuchar ciertas bandas y a lo mejor los termina metiendo. Y seguramente muchos metaleros desde el día de hoy fueron emos en su día, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso a los metaleros de toda la vida les causa un rechazo, porque yo he escuchado mil veces, aquí hemos escuchado mil veces a ciertos de colegas criticar a Trivium en aquella época, que si eran emos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Ahora, día de hoy... Ahora están criticando a Valet porque van a... A Leyendas, claro. A Leyéndalo. A Valet como Valentín. Y ahora son bandas referentes a día de hoy, ¿no? Y que en su momento, igual que Avenged Sevenfold, arrastraron a mucha gente al estilo y le dieron una revitalidad. Slim no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, si te pones a pensar, el estilo de moda es el trap. ¿Qué banda tiene cojones a hacer una mezcla de metal con trap? Porque eso abriría la corriente y eso traería nuevos seguidores al metal. En su época sí que tenemos, no es trap, pero claro, sí, no, esa mezcla del hip hop o el rap con el metal, con Anthrax Cirque du Soleil y cosas así. Llévatelo al trap, completamente al trap. O sea, y reggaeton metal, imagínate. ¿Qué banda tienes los santos cojones de decir, lo lanzamos por ahí? Porque toda la escena metalera se les va a tirar al cuello. Pero sería, realmente podría hacerle un favor al metal, porque mucha gente pasaría a escuchar metal, descubriría metal avanzaría. Y a lo mejor se crearía un nuevo género, como se creó el metalcore, que abriría puertas del metal y nos llevaría a nuevos seguidores. Lo que pasa es que hablar de reggaetón es tabú en el metal. También hay un odio increíble al reggaetón, comprensible, pero es como que a veces nosotros no nos permitimos evolucionar y traer la nueva gente. A ver, yo el trap y todo eso yo no lo aguanto, pero también entiendo que a la gente no le guste el black metal. O sea, que yo le ponga a mi madre el black metal y me diga, pero vamos a ver, ¿tú dónde vas? O a mi niñas o lo que sea. Y a mí es un estilo de música que me gusta mogollón. Pero entiendo, o sea, entiendo que no me guste. Igual que entiendo que haya gente que diga que esa música no tiene calidad o no tenga... Bueno, yo ahí no... Entro, pero no entro, quiero decirte, puedo discutir hasta cierto punto, pero luego ya hay un absurdo, ya digo, a partir de aquí ya es gusto personal, subjetividad y punto. Pero bueno, lo importante, vamos con vosotros. Acabáis de sacar hace poco el último trabajo, y este trabajo os ha llevado a firmar con Nargage, que es importante siempre el tener detrás un sello potente, Nargage en España, y más con miras internacionales, de los sellos más potentes. ¿Hasta qué punto es tan importante para vosotros el haber firmado con ArcGage, el al tener un sello detrás que os respalde? Porque yo creo que si hay algo importante en el arte y en la cultura es contar con gente que confía en vosotros, la confianza. Porque caminar solo al final acaba siendo desesperante, ¿no? Manager, sellos, discográficos, luego más adelante eso ha dado en un fruto que ahora luego hablaremos. ¿Hasta qué punto es tan importante para vosotros el poder tener detrás esa espalda tan grande? Es que yo creo que es un soporte importante en el sentido de que el respaldo te da un respaldo profesional, ¿no? Es como que tú piensas en una banda, ves un cartel de bandas que no conoces, pero ves que una está con ArcGage Records, por ejemplo, y dices, hostias, estos van en serio, ¿no? Porque están en ArcGage, algo harán bien. Yeah. Que es lo de menos, pero la gente come mucho por la vista. Pero a nivel interno sí que es verdad que nosotros cuando firmamos porque pensamos que era una necesidad ya para nosotros dar un paso más. Pero sí que es verdad que a nivel trabajo y a nivel resultados hemos visto que era una necesidad para la banda dar ese paso porque había muchas facetas de la banda que teníamos que no controlábamos simplemente y lo que hablábamos antes, ¿no? Hay gente en el sector que realmente es profesional, realmente se forma y realmente te ayuda. Y el caso de ArcGage es uno de ellos. Además, con Iván tenemos un trato inmejorable y confiamos en él mogollón. De hecho, estamos viendo los resultados, ¿no? De haber lanzado el disco con ArcGage, estamos viendo los resultados, una mejora considerable. Así que, pues, yo creo que es súper importante. Pero creo que es súper importante cuando llega a cierto punto, ¿no? O sea, cuando a primeras no, porque tienes que experimentar el mercado, tienes que enfrentarte, tienes y probando. Si tienes dinero, fichas por Sony mañana y no hay problema, ¿sabes? Pero si no tenías dinero, quiero decir. Ya. El último trabajo, Frontiers to Vengeance, yo os comenté un poco en la entrevista que me daba la sensación que el contraste ese de extremo con melodía lo habíais ampliado todavía, ¿no? Como que esa evolución, la, no sé si consciente o inconscientemente, os ha ido marcando a trabajar con contrastes más grandes, ¿vale? Que haya más diferencia entre la parte extrema, la parte melódica. ¿Qué evolución estáis viendo vosotros desde dentro de lo que está siendo la banda Down to Extinction? ¿Cómo estáis viendo que en vuestros inicios quizás las influencias eran un poco una amalgama un poco más menos visible, más mezclada, más batiburrillo, entre comillas? También es verdad, como estamos diciendo, que 14 temas en un primer trabajo hace que esa variedad sea mucho más excesiva. Y luego estáis concretando más, ¿no? Con esos mini LPs. ¿Cómo está siendo esa evolución desde dentro? ¿Qué estáis buscando en vuestro sonido? A ver, nosotros siempre decimos que cuando sacamos el Rebirth, el primer disco, había como una las melodías eran como más oscuras, ¿no? Sí. Las armonías eran más oscuras. Es que, ¿no? Luego cuando ya nos decidimos cambiar formato, lo que hablábamos de tirar al primer EP, que fue el Slave to the New Century. Exacto. Ahí buscamos como era otra tendencia, no tan oscura, ¿no? Y con este último lo que creo que hemos conseguido ha sido retomar esas partes más, esas armonías más oscuras del Rebirth, pero con baterías más técnicas, partes un poco más avanzadas, con lo que creemos que el producto es como que está más, es más compensado. El Rebirth of Hate fue un trabajo más maduro. Claro. Un sonido mucho mejor. El Rebirth fue un reto que nos pusimos. O sea, yo fue en plan de voy a hacer riffs que me cuesten tocar. Y no, entonces no miraba, componía lo que me nacía y además me buscaba yo complicarme la vida. A nivel melodías, pues tampoco es que fueran cantables. Igual había tres canciones cantables de 14. Entonces, cuando ya pasamos al Slaves, dijimos, no es necesario hacer tanto virtuosismo en los riffs, porque al final, pues te puedes quedar igual, sí, es muy bonito, pero vamos a buscar que haya un poco de contundencia, que haya un momento que te pide cabecear, que esté ese virtuosismo, pero que esté más acotado cuando sea necesario. Y vamos a intentar dar una vuelta a las melodías, vamos a intentar que las melodías sean como más tal, ¿no? Y ahí salió el Slaves. Y a raíz del Slaves salieron un par de temas que personalmente nos gustan mucho y que vemos que funcionan muy bien en directo también. Entonces es como que nuestra cabeza también nos lleva un poco por ahí. En plan de, vale, la fórmula es, el virtuosismo está bien, combinado con riffs machacones y combinado con una melodía que se pueda cantar. Entonces lo tienes todo. Entonces es como que aquí hemos radicalizado esa postura. Bien. Vamos a hacerlo extremo, más extremo. Vamos a hacerlo lo virtuoso. Lo dejamos así. No hace falta complicarnos más la vida porque si no, no lo podemos ni tocar. Y vamos a hacer las melodías más melodías, ¿no? Entonces es intentar sacar el máximo partido a cada parte que tiene el tema. Claro, bajo un poco la respuesta de la gente cuando escucha los temas, sobre todo en directo. Entonces vamos encaminando, pero no nos queremos encerrar en un estilo. O sea, hacemos estilo todas las canciones del mismo palo, ¿no? Un poco lo que estás diciendo es que empezasteis como una amalgama de influencias y luego buscáis la personalidad propia, ¿no? De intentar ya elegir y concretar pues todo lo que a vosotros estáis viendo que os viene mejor a la banda. Y por lo que ha comentado... ¿Eres Marcos? Sí. Vale. Claro, vosotros veis la respuesta del público, pero luego está el gusto personal. ¿Cómo medís lo que le puede gustar al público con lo que a mí realmente me gusta tocar? Porque eso también es otra. O sea, tú puedes buscar el... ¡Bah! Aquí que la gente pueda hacer headbanging, que aquí pueda hacer luego el circle pit, lo que... Pero luego está, hostia, pero es que a mí me apetece que este trozo o tal... ¿Es complicado o...? No, es innegociable. Si no me gusta, si no nos gusta a nosotros, no sale. No lo tocamos. Dentro de lo que ya nos gusta a nosotros, ya podemos hacer lo que... Ya. Podemos enfocarlo. No seríamos una banda comercial. No, hombre, pero eso nunca lo sabes. Depende del gusto personal de cada uno, pero sí. Tampoco componemos, no componemos pensando lo que le vaya a gustar a la gente. Sí que, pero luego, cuando presentamos los temas y les damos un par de vueltas, que es cuando, digamos, hacemos la producción interna de los temas y les damos las mejoras, es cuando ya pensamos en ello. Igual hay canciones de las que elegimos que no son, a lo mejor, de las que la que más me gustaría, pero obviamente me gusta. Pero sabes que esa canción va a funcionar. Ya. Pero si no nos gusta, no lo tocamos. O sea, no nosotros queremos hacer música. Yo personalmente quiero hacer discos que me los quiera poner yo y quiera decir, estoy orgulloso. Nos debemos al público, quiero ser feliz tocando lo que toco. Puedes tener un tema que a lo mejor te disguste un poquito, o sea, que menos te guste, pero la respuesta del público es muy grande, entonces lo añades siempre. El Selling, por ejemplo. ¿Sabes? Con permiso, Kike, voy a ir al baño. Te dejo aquí con estos fangomangos. Sin ningún problema. Cosas del directo. Go! Bueno, vamos a continuar. Bueno, respecto a eso del tema de los directos y todo eso, empezáis ahora una pequeña... Bueno, eso, el tema de Blind Guardian lo dejamos para más tarde. Hasta ahora, desde que salió el... lo tengo aquí apuntado. El Frontiers to Vengeance. Tengo aquí todos los discos vuestros apuntados. Y al final ya no sé, de tanto disco que tengo y he criticado, he reseñado, voy perdido. El Frontiers to Vengeance, creo que ha resultado bastante bien. Quiero decir, la gente le ha gustado, bastante buenas reseñas. Pero a la hora de llevarlo al directo, ¿habéis podido tocar en directo bastante? Quiero decirte, o el tema de la pandemia, ¿os está costando un poco reactivar todo esto hasta que llegue lo de Blind Guardian? ¿Cómo está siendo la vuelta al ruedo tras la pandemia? Porque yo veo que al principio se empezó con fuerza, pero ha habido una especie de pequeño parón a la hora de hacer conciertos. En general hablas, de todas las bandas. Sí. No, a ver, yo creo que este año justamente sí que estamos teniendo bastante, ¿no? Bastante movimiento. La pandemia nada. Claro, es que hubo una saturación al final. Sí. Claro, había cosas que venían con una saturación. Por eso os lo digo. Claro. Por eso os lo comento. Lo que es la banda está metida en bastantes festivales, también estamos haciendo fechas. Sí, yo creo que de momento lo que es el tema presentación. Sí, si no, estamos tocando, no estamos de momento bien. ¿Cómo enfocáis a la hora de hacer vosotros la gira por vuestra cuenta, por ejemplo, y luego el ir a festivales? ¿Tenéis una mentalidad diferente con cada una de las dos cosas? ¿Le dais prioridad quizás a la hora de enfocar la gira como Down to Extinction de, a ver, vienen estos meses, vamos a intentar buscar los máximos festivales posibles? ¿O no? Vamos a buscar nuestro mercado, vamos a buscar nuestra pequeña gira, vamos a intentar que Down to Extinction esté ahí como cabeza, como intentar... ¿Tenéis prioridad a la hora de enfocar esta serie de cosas? A ver, yo en un principio yo diría que no, aunque también te digo que a nadie le amargo un dulce. Quiero decir, si yo puedo entrar en un festival donde me voy a garantizar que me vean 700 personas, pues bueno. Pues, o sea, le dais importancia a ese hecho. ¿Tú cuánto? Sí. Tú, hemos empezado diciendo que esto es una... Es una empresa. Entonces nosotros queremos tener el mayor alcance posible. Uh-huh. En una sala, yendo a taquilla en Madrid, ¿qué puedo meter? No lo invento. 50 personas. Sí, está, ¿vale? Claro. Entrando en un festi tocando a las primeras horas, ¿qué pueden haber? 500 personas. Pues entonces 500 personas. El aspecto promocional es el que vosotros buscáis en un principio, ¿no? Más que el impacto económico. Es como si dijésemos, vamos a sembrar y ya llegará. Nosotros no estamos en un punto en el que puedas generar una cantidad de dinero y decir, buah, chavales, tomad, vale, el sueldo del mes. No, ojalá se pudiera. Entonces, ¿qué nos llena más? ¿Qué es más importante como banda? ¿Sacar 150 euros o que te vean 600 personas? Eso claro. Es lo que yo quería decirte yo. Porque mucha gente a lo mejor dice, joder, hostia, ya toca, pero me tocan a las 3 y media de la tarde, encima tenemos que pagarnos el viaje. Claro, hay gente que dice, ya, pero es que esto nos costaría, por ejemplo, ¿vale? Que una revista nos diese visibilidad para 700 personas. Claro. Joder, y de esta manera, tío, vale la pena que cualquier tiempo invertido es interesante para que nos vea tanta gente. Yo creo que tiramos más por ahí. Nosotros nos encanta que la banda esté en cuanto más sitios, mejor. O sea, que nuestro logo se vea, que esté en los carteles, en redes sociales, en reviews, en todo lo que se pueda. Es una siembra continua. Eso. Y muchas de las bandas muchas veces abandonan, claro, porque no entienden el tema de la siembra continua. Porque llega un punto en que cuando siembras tanto y no recoges, pues te frustras, ¿no? De decir, joder, es que llevo 10 años aquí soltando semillas y no sale ningún árbol. Pero es que a lo mejor el árbol está ya tocando y no te das cuenta muchas veces. Es eso, nosotros siempre buscamos, obviamente, si hay respuesta económica, pues genial, obviamente. Eso es porque lo tenéis muy claro vosotros desde el principio. Pero tenemos clarísimo que al punto, y porque comprendemos cómo funciona el mercado del metal. Si no generas, no puedes ganar. Entonces, y para generar, tienes que estar mucho en la brecha. Entonces, hasta el momento, nuestra intención siempre ha sido un poco, pues eso, la exposición. Sí que es verdad que ahora con este disco es posible que nos planteemos hacer una gira nuestra, de y que por primera vez sea un... Vamos a ver qué pasa. Ya. ¿No? A nivel rentabilizar. Vamos arriesgarse a ver un poco a lo bestia. ¿Está? Sí, porque si no tampoco sabes. Claro. No. Eso lo hacían muchas bandas antiguamente, ¿eh? Se cogían y se intentaban hacer su circuito personalmente. Se juntaban con otra banda, incluso a nivel internacional. Por ejemplo, una banda francesa, una banda española y una banda un poco más de Alemania. Se juntaban las tres, intentaban hacer una especie de recorrido, pasaban por sus zonas de confort de cada uno y alguno más, y arriesgaban. Era una manera que intentaban tirar hacia adelante. Vale, vosotros sois una banda que le dais mucha importancia a la imagen, ¿vale? El tema de aspecto visual, vídeos, YouTube, tal y tal, ¿vale? Antes hemos hablado de las plataformas digitales. ¿Qué diferencia veis a la hora de consumir a Down to Extinction cuando es un vídeo musical o es el simple hecho de que sea LP en Spotify? Quiero decirte, podéis tener los dos trabajos, uno en YouTube y el otro en Spotify o en las distintas plataformas. ¿Vosotros veis que cuando Down to Extinction sube un vídeo musical como el que hacéis vosotros, así bastante cachondo, bastante dinámico, y tenéis ahí el vídeo musical y luego tenéis la otra opción, da mucho más resultado el visual? ¿Vale la pena ese esfuerzo que hace Down to Extinction sobre ese producto, sobre el tiempo que invertís y todo eso? ¿O vuelve a ser una semilla para el futuro? Está también difícil, ¿eh? Coño, no, para eso estamos. El soporte audiovisual, yo creo que sí, ¿no? Es necesario. Claro, gana más. O sea, un y a nosotros nos gusta. Nos encanta. Claro, solo nos gusta. Sobre todo yo que curro de gratis, cabrón. Nos gusta darle faena. No, pero si hacer un videoclip con el tema es como que a la gente le llega más. Llega más, el ver y oír que solo oír. ¿Sabes? Es... Sí, pero también vosotros veis que la gente realmente hay un desequilibrio en el aspecto del consumo de la plataforma digital simplemente en música a ese vídeo en el cual habéis involucrado vosotros, aparte de vuestra música, el tiempo de producción y etc. La gente lo ve más. Sí. Eso, y luego el feedback, también tenéis mucho más feedback, porque yo resulto que al final todo ese esfuerzo necesita una vuelta, ¿no? Tú no puedes estar, es el tema de que estamos diciendo las semillas, de ir sembrando, pero claro, cada formato tiene un esfuerzo, requiere un esfuerzo, un tiempo, una dedicación, que luego tiene que tener también su recompensa un poquito más superior a la de otros. ¿Cómo lo estáis viendo en ese aspecto? Sí, es totalmente como dices. Tiene más repercusión el tema audiovisual. Porque también tienes muchas posibilidades de poner pequeños caramelitos en el tiempo. Correcto. Vas sacando imágenes de... Y llamas más la atención. Escúchate este tema, claro. O puedo decir, mírate este videoclip. Por ejemplo, el videoclip ya va implícito el tema. Claro. Entonces es como que, hostia, es un 2x1. Además, tiene un punto a favor, que el videoclip, sea malo o sea bueno, la gente lo puede llegar a ver también. Yeah. O sea, te pueden decir, hostia, mira este grupo, mira qué mierda de videoclip. Yeah. Y lo ves y lo escuchas, ¿sabes? Y te dicen, hostia, el videoclip es una mierda, pero no veas cómo mola el tema, ¿sabes lo que digo? Pero trata de buscar el equilibrio. Por ejemplo, no sé cómo estará, bueno, no puedo porque estoy compartiendo internet, pero no sé cómo estará el tema haters en Spotify, no sé cómo irá. Pero Haters, por ejemplo, es un vídeo que llamó mucho la atención. El tema también llamó mucho la atención porque creo que entró en alguna playlist oficial de Spotify. Pero creo que... La primera hora, Sí, ¿no? O sea, se ha merendado las otras. Sí. Pero porque es un tema que llegó a playlist oficial, que eso pues, lo hace cuando los que llevan las playlists les gusta mucho un tema. Pero el tema del videoclip de esa canción... Al final es lo que le da todo el gancho. Es un vídeo que es completamente diferente, que es de baile de salsa, mientras suena thrash metal, disfrazándonos nosotros, como criticando un poco ese prejuicio que tenemos sobre la imagen de la gente. Y yo creo que eso al final nos ayuda. O sea, aunque en Spotify posiblemente sea el tema más alto que tenemos, en YouTube aún así está más alto que en Spotify. Sí, ¿no? Ha pasado ahí. Pero igualmente, aún tendrá 2.000, 3.000 visualizaciones más en YouTube. Entonces, y no es el que más alto tenemos, pero sí que vemos más respuesta y sí que vemos pues eso, con más impacto y sale, nos recompensa. Claro. Nos recompensa. Luego te deja como un historial, ¿no? Porque al final también, pues si alguien te descubre en YouTube y le mola el vídeo, pues visualmente te vas enganchando a lo mejor a tema tras tema. Claro. Sí, bueno, y que constantemente, una vez tan visualizado, se queda una especie de recuerdo, de vez en cuando les vuelve a salir un vídeo del grupo y eso también suele ser. Que también es importante ponerle cara, ¿no?, al músico que claro, escuchas. Claro, eso yo creo que eso fue algo que también se perdió y parece que en los últimos años está un poquito la gente, aunque se basa demasiado la gente en videolyrics, eso yo también me da la sensación sí, de que a lo mejor ahí se complica un poco la vida. Bueno, vuestro logro más grande hasta la actualidad es el Resu. Vosotros es una de las mesas, de las metas que os pusisteis. ¿De momento es ese vuestro logro principal? Bueno, de lo que ha llegado, sí. Bueno, eso es lo que ahora hablaremos de lo siguiente. ¿Qué tal fue un poco la experiencia? Espectacular. Sí. Es que, pero él vomita por nervios. Ah, vale. Cuando se pone nervioso, vomita. Cuando nos dijeron que estábamos, que habéis entrado, tal, no sé cuánto, ¡buah! Estábamos en la terraza de un bar porque ya no sabíamos que ese día nos anunciaban ya las bandas que salían. Y dijimos, tío, no aguanto más. Nos vamos a tomar una birra juntos, tío, por lo menos hablamos de otras cosas. Y cuando abrí el móvil, que me mandó un mensaje a mi hermano, abrí el móvil y estábamos dentro. Nada, pues lo típico, nos abrazamos y mientras estaba abrazado a mí hace se fue corriendo al baño, casi me vomita a mí encima. Sí, fue una experiencia súper bonita porque pasas de, vamos con el segundo disco, llevábamos un año y medio en activo porque habíamos lanzado muy rápidamente prácticamente los dos discos y nos habíamos puesto ese reto y llegó muy pronto, sí. Entonces la experiencia era muy bonita porque pasas de estar en un underground, muy underground, que era el principio de nuestro segundo disco, en el que, pues, prácticamente estás tocando para abrir prácticamente todos los sitios donde vas, a llegar a abrir, pero a abrir el resu con un trato muy, muy diferente, ¿no? Te abren el camerino para ti, con tu comida, con tu todo, con tus no sé cuántos, los técnicos súper atentos. De hecho, el resu tuvo un gesto muy, muy para nosotros, que lo valoramos mucho, que es que se retrasó la apertura de puertas y retrasaron nuestra actuación, pero respetaron el tiempo que teníamos, que eran apenas... Sí, que no lo recortaron. Que nos podían haber recortado porque éramos el último mono del cartel, claro. Pero tuvieron un poco ahí la diferencia de mantenernos el tiempo. Entonces, nada, nos estuvimos súper a gusto, nos lo pasamos súper bien. Vino mucha gente que en esa época teníamos mucho... habían entrado por muchas promos que habíamos estado haciendo. Era gente que estaba ahí, pero no le ponías cara. Y de repente los veías en el festival, ¿no? Y ese momento de hacer persona a lo que tienes detrás de las pantallas, pues también fue bonito. Y sentir el apoyo de toda esa gente. Por cierto, hoy, hace años. ¿Hoy? ¿Hoy es 4? Sí. Pues hoy. 4 de julio. Nada, el 18. 4 años que tenemos. Pasa el tiempo volando, ¿eh? 19. Sí. Pues bueno. Sí, ha salido una historia. Es hoy, sí, 100%. Bueno, vamos a lo gordo. Firmáis con Argate, sacáis el nuevo trabajo, From Tears to Vengeance. Empezáis a anunciar alguna cosilla y salta la noticia. ¿Cómo llega ese momento? Quiero decir, ¿qué es lo que hace Dawn of Extinction para meterse en la gira de, para mí personalmente, una de las grandes bandas de Europa? Para mí, en los últimos 40 años, son los mejores. A mí es que me flipan los Guardian. Estoy enamorado de ellos. Joder, es que yo cuando me enteré, yo dije, ¿estos tíos qué han hecho? Porque es que a mí me parece una meta imposible. Una banda alemana, sello grande, de las bandas que continúan teniendo un estatus de nivel... Que una banda española, súper joven, con un estilo musical que en parte no tiene nada que ver, entre comillas. Hostia, es que yo lo veía, yo no os veía ningún punto en común para meteros ahí. Y hay que ser sinceros, yo veía, no, tenéis todas las de... No, a mí me meten unas cuantas, yo no os veo. ¿Cómo cojones se fragua esa posibilidad? Primero la posibilidad, ¿cómo se fragua? Bueno, la posibilidad, al final, eso nos llega un mail, un buen día nos llega un mail de Argate, con una oferta de gira, que era esta, ¿no? Entonces, nos presentamos, dijimos, por supuesto, sí, lanza proposición, tírale, ¿no? Vamos, yo al minuto de que me llegara el mail ya estaba llamando a Iván, le estaba diciendo, preséntanos, pero ya, yo a estos no les había ni preguntado si tenían disponibilidad o no. Pero es verdad que hacía tiempo que estábamos... salir de gira por Europa. De hecho, esas fechas. Hablando de objetivos, claro. Sí, hablando de objetivos, el objetivo con este disco era hacer una salida a Europa, vale. ¿No? Era como partir un poco y era una meta. Entonces ya habíamos estado valorando. Justamente, eso coincidió, fue en la época del rodaje de Haters, y estábamos, después del rodaje, estuvimos valorando una oferta de gira que nos había llegado también. Una fue Overkill y otra de Héctor. Sí, pero la de Overkill no, vale, pero Overkill se iba en fechas y Ectomorph nos cuadraba, ¿no? Entonces era como, estuvimos valorando y diciendo, bueno, pues a ver si tal, por fechas nos cuadra y demás. Y al día siguiente llegó el mail con esta oferta. Y fue en plan de, si con Ectomorph lo teníamos dudando, aquí lo tenemos claro. Vamos. Y dijimos que nos presentaran, porque al final ahí, y de hecho Iván nos avisó que se presentarían muchísimas bandas, claro, por ser la banda que es, se van a presentar muchísimas. Entonces dijimos, tú échale, y ahí ya no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos comentado antes, hemos hecho videoclips, hemos intentado trabajar nuestros mejores temas, hemos dado el máximo de nosotros para tener un producto que sea llamativo, un producto que nos guste y que guste. Para estar en la gira, lo mismo que hemos hecho es ofrecernos. Igual que se habrán ofrecido 100 bandas, o 200 o 300. Y saber, porque eso llegan muchas discográficas, muchas promotoras. Sí, claro. Ahí ya la mano que, el dedo que elige, imagino que son ellos. Yo, analizando un poco, está claro que tiene, como tú estás diciendo, hay que sembrar muchísimo. ¿Vale? Mm. Tener ahí una visibilidad brutal, ¿no? Porque yo supongo que los Guardian, los managers de los Guardian, quien sea el sello, habrá estado estudiando un montón de bandas, un montón de posibilidades, qué bandas les interesa más, lo que sea, ¿no? Pero luego, Joder, es que se tienen que dar muchas circunstancias, porque en el momento en que uno de los cuatro tuviese imposibilidad de ir, o sea, problemas laborales, pues, es que, joder, tienes que tener todas las condiciones posibles para enfocar una gira de, ¿qué son? ¿Dos meses al final, más o menos? ¿Mes y...? No, 20 días. Sí, 20, al final son 15 o 20 días, incluyendo lo de España. Sí. 15 o 20 días. Joder, va tener esa seguido. Disponibilidad de un mes, joder, no es nada fácil, ¿eh? Es que tenéis que tener muy claro el tema de la banda, el tema de vuestros otros trabajos, para poder después tener disponibilidad de un mes prácticamente, porque ya no estamos hablando solo del mes de gira, preparación, hablarlo con la gente, con la familia, con todo lo que puedas hacer durante todo ese tiempo. Hostia, es que... Es mucho, ¿eh? A día, desde el día de hoy, hoy es el primer día que ahora seguramente haremos ya una reunión respecto a la gira y demás, desde el día de hoy, estos tres meses que quedan son trabajo exclusivo prácticamente para la gira. Obviamente tenemos aún fuentes de ingreso, otro nuestro trabajo por Alexis y yo tenemos la orquesta y agosto es orquesta, pero ya empezamos con la cabeza puesta en la gira. Es verdad que hay que hacer sacrificios. Yo he hablado con mi jefe y entre el verano de orquesta y esto, a ver, yo soy autónomo, pero trabajo para una empresa todos los días con mi horario, ¿no? Voy a estar seis meses sin pasar por ahí. Y eso lo tiene que entender. Lo tiene que entender porque es lo que hay. Porque es lo que hay, porque si no, pues... Claro. Es que mi vida gira en torno a mi banda. Y creo que por eso muchas veces decimos que tenemos suerte, ¿no? Pues que apostamos fuerte. Hostia. Eso que me acabas de decir, eso es importante. O sea, mi vida gira en torno a la banda. No, no. ¿Vale? 100%. Estamos hablando de una banda que todavía no es económicamente una empresa rentable. Vamos a ponerlo así. Que sigue siendo una empresa de inversión. Joder, que tú digas eso, es que eso es muy fuerte, es muy serio. Porque estás girando sobre algo a futuro. O sea, estás como si invirtieses en bolsa comprando acciones y no tienes ni idea de si subirán o bajarán. Pero porque, Quique, porque tenemos claro que hay un buen producto, tenemos claro que estamos orgullosos de lo que hacemos y pensamos que no es imposible, que simplemente es cuestión de dedicación. Entonces, si a ti te sale una oportunidad que simplemente tienes la oportunidad de presentarte a girar con una banda como Blind Guardian, que luego ya depende de ellos que te elijan o no, pero que tú te puedas presentar a eso y que tú no lo hagas por motivos de laborales, yo lo siento, pero por lo menos me quiero morir con mis sueños cumplidos. Y para mí eso es un sueño cumplido. Entonces, no quiero morirme y pensar, ¿y si hubiera dejado el trabajo y hubiera ido a la gira? ¿Qué habría pasado? ¿Habría podido vivir de mi banda? O, ¿sabes? No, eso no va a pasar. Mi hermano, por ejemplo, no sabía si podía compatibilizar el trabajo. Hostia. Y él dijo, yo pago la gira y si hace falta que vaya otro guitarra. O sea, estamos hablando de que cubres gastos de caravana, de gasolina y de comida para que venga otra persona a disfrutarla. Eso es dedicación a la banda. Sí. Entonces, yo qué sé. Al final todos estamos a una. Eso iba a decir. Habrá momentos en los que será imposible, porque seguramente habrá momentos que no se podrá. Pero siempre que lo sea, la banda va por delante. No se ha caído bien, porque podría haber caído no tan bien. Pero somos una banda que hablamos las cosas y que siempre anteponemos el bien de la banda por el bien personal. Yo a lo mejor me puedo perder esto, pero vale, pero si esto repercute en esto y esto, yo estaré en esto y esto. Entonces es dedicación. El Alexis, por ejemplo, él no puede estar en todos los conciertos de la gira que estamos haciendo ahora por España porque trabaja la orquesta. Yo tengo sustituto en la orquesta. Yo sí que a los jefes y dije, sin mí, mi banda no sale. Con Alexis. Es más difícil buscarle un sustituto a la orquesta porque es batería y tiene que aprenderse 4 horas y media de repertorio. Es complicado. Claro, que a lo mejor que se aprenda 45 minutos un batería para hacer parch and down. Pues intentamos que la banda siga avanzando. Por lo menos avanzando. Que sea la menos imposibilidad posible, ¿no? Que los daños sean los menores posibles. Joder. Y la banda siempre salga. El logo siempre tiene que salir. Siempre. Está si claro. Nos quedamos a uno, nos quedamos a uno, pero luego sale. Perfecto. Claro, está claro. Bueno, de todas las maneras, ¿cuándo os enteráis que os toca, o sea, que os han elegido? O sea, y no sé, porque tardó mucho desde que os lo ofrecieron hasta que... Un mes o así. Un mes y pico, sí. Sin noticias de ningún tipo. Era en plan de, ¡buah, saber esto! Sí que es verdad que un buen día nos pidieron rider técnico y cosas, y yo le dije a Iván, ¿esto qué significa? Me dice, esto es buena señal. Y digo, pero buena señal, es que nos están pidiendo a 15 bandas, o sea, me caguen deu, que te digan ya sí. Yo me enteré, además tocaba con la orquesta esa tarde, o sea, esa noche, y yo estaba intentando dormir la siesta. Y me sonó el móvil y empecé a pensar, tío, qué justo que siempre empiezan a dar por culo en la hora de la puta siesta. Y ahí, y al final dije, ¿quién coño es? Y era Iván, diciéndome que nos habían cogido. Y mandándome los carteles, ya con nuestro logo y todo, yo diciendo, qué barbaridad. Entonces me fui al cuarto de mi hermano, porque si yo no pude dormir en 40 minutos, no pude dormir la siesta, le pegué un patadón a la puerta y le dije, ¡despierta, idiota! Le puse el móvil así con los carteles, no se los pasé ni nada, solo se los puse, le dije, ¿lo has visto? Y me fui. Y no se los pasé, para que lo volviera a ver ni nada. Simplemente lo dejé mirando el techo un rato y luego ya se los pasé. Hostia. ¿Ahí teníais ya la parte de España, todo incluido? ¿Que habéis tenido un secreto? Sí, lo que pasa es que los que contratan a Blind Guardian son Madness, claro, que son los Madness, de Rock Imperium. Y como tocaban en Rock Imperium, yo creo que el mismo Rock Imperium dijo la de anunciarlo allí, porque primero va a ser más boom para su gente, que lo van a tener 50.000 personas o las que sean, que no sé, ahí parecía que hubiera 100.000, pero ahí va a ser impactante para su gente, ¿no? Que el día de Blind Guardian haga pom. Y aparte también, a lo mejor, supongo que para no pelearse ellos mismos con tema de abonos contra ellos mismos. Efectivamente. Entonces, sí que estaban, las fechas estaban marcadas, pero no se podían... Pero no anunciadas. Joder. Yo supongo que para vosotros será en estos momentos algo que no pasará el tiempo, o sea, que los días serán lentos, densos, pero ¿cómo estáis preparando o cómo vais a empezar a preparar la gira con los Guardian? ¿Cómo vais a enfocarlo? ¿Cómo vamos a enfocarlo? Sí, en cuanto a diferencia quizás hasta los conciertos de ahora, supongo que la motivación será brutal. Motivación tenemos, pero nosotros hay que decir que nosotros en cada directo que hacemos, o sea, lo damos todo, ya, todo. Obviamente. Da igual así toquemos para mí. Sí, yo sé que todos los jugadores de fútbol juegan todos los partidos iguales, pero la final de la Champions, no sé por qué la quieren jugar todos, está claro. Sí, pero hay diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia es que desde que acabemos a lo mejor digamos, la temporada de orquesta, a principios de septiembre o así, va a haber una dedicación por y para la banda de mañana y tarde, que eso es algo que no nos hemos podido permitir hasta ahora tampoco. Claro, ahora vamos a tener el tiempo para dedicarnos. También queremos, por ejemplo, hablar con el Casal Chove de aquí, de la sala de conciertos que hay, para que nos habiliten entre semana hacer tres ensayos en directo, preparando puesta en escena, preparando que nuestro técnico, que por primera vez se viene a trabajar con nosotros, pues también sete y nos tenga el sonido bien hecho. Y pues un poco, sí que es verdad que se va a preparar a otro nivel completamente diferente. Es como prepararlo a un nivel lo más parecido a un nivel profesional de una banda grande, ¿no? Por decirlo. Es literalmente profesionalizarlo. Profesionalizarlo, pero porque también vamos a tener la disponibilidad para hacerlo, porque también nos hemos adaptado los trabajos para ello. En plan, este mes va a ser por y para la banda. Será venir, por la mañana ensayo, por la tarde ensayo, coros, modo directo, sonidos, ensayos más dirigidos, todo en por partes, todo se multiplica por 10. ¿Y tiempo? ¿Cuánto sabéis ya el tiempo que vais a tener disponible más o menos para tocar antes de etc? Para los tiempos en las actuaciones. O sea, ¿cuánto tiempo vais a tocar de repertorio? Sí, pues, son 45 minutos y empezamos tocando una hora después de apertura de puertas. Perfecto. 45 minutos. Ahora viene el repertorio, claro, porque supongo que vais a cuidarlo, vais a buscar algo en concreto, tiraréis de... ¿Tenéis claro cómo vais a enfocar un poco? ¿Basaréis sobre todo sobre el Frontiers to Vengeance? Supongo que meteréis mucho de ese mini LP. ¿Cómo lo tenéis un poco encarado? Lo que estamos hablando es enfocarlo a los temas, darle más cabida a temas más melódicos. Más guardiano. Claro. Vamos a llevar algún tema cultural nuestro, porque tenemos uno que es muy cantable y tenemos otro en el que solemos hacer un Wall of Death. Pero vamos a llevar dos, tres canciones, cuatro canciones más de las preparadas, por lo menos, para también hacer los dos primeros conciertos y ir viendo que funcione y que no. Y entonces ya terminar de adaptar el repertorio en función de la respuesta de la gente. Dejarlo seteado, ¿no? Porque si podemos hacer 10 bolos con el repertorio perfecto, sabiendo qué es lo que funciona, pues lo haremos así. Pero sí que es verdad que necesitamos prepararnos dos, tres temas más y hacer las pruebas en directo, ver cómo funciona. O sea que es algo que a partir de septiembre empezaréis a ver, más concretamente. Sí. Una cuestión que os iba a decir yo es sobre el tema de los Guardian. Yo creo que es una banda muy buena para telonear, por una sencilla razón. Me parecen una banda muy simple, muy sencilla en directo, poco ostentosa, que no busca alardes, se basa en su música, y eso muchas veces para las bandas que van antes es bueno, porque es como si dijésemos que dejan un nivel de igualdad con las bandas que tocan con ellos, porque no les ganan en visualidad, en espectacularidad de efectos, digamos, supletorios. Y eso, quieras o no, es buenísimo para una banda que está con ellos, porque da la sensación de que al final son una banda muy humilde. E incluso eso se traslada a la hora del... No sé si habéis tenido contacto con ellos o no, pero yo, con toda la gente que he hablado, que ha estado con ellos, les ha entrevistado, ha tenido trato, me han hablado de ellos en el aspecto de ser personas, gente súper plana, súper llana, y que tienen mucho contacto con la gente que va con ellos. ¿Habéis tenido ya algún contacto con ellos? ¿Sabéis algo de ellos? ¿Cómo lo veis en ese aspecto? Yo tuve el Rock Imperium, sí, estuve toqué con Leo y nada, pues estaba el camerino de Blind Guardian, estaba al lado. Y en una de esas que salió de camerino dije, pues es que justo acaban de anunciar las fechas de España. Y digo, pues mira, pues voy a presentarme ya, ¿no? Y, y bueno, no lo entendí nada porque no hablaba bien inglés, pero además estaba nervioso también. Pero bueno, sí, luego por contexto más o menos iba cogiendo cosillas. Y lo primero que les dije a ellos es precisamente lo que dices tú, es la sensación de humildad que transmite, y de buena persona, y de persona sencilla. Es que, no sé, nos hicimos la foto y al cabo de una hora o así, que yo estuve danzando por ahí, vino a decirme él que cuando iba a subir la foto, que los etiquetara para que si se dan cuenta lo comparten, ¿no? Y es como, ostras, que se interesan. Qué guay, ¿no? Que ese interés me dio sensación de muy buena persona y nos da tranquilidad, porque también hemos escuchado lo contrario de otras bandas que giran con ciertas bandas que no se les puede, ni hablar ni acercarse. Entonces, ir con gente con la que no tienes límites, a lo mejor, que obviamente nosotros no vamos a ir a marear a nadie, vamos a ir a no molestar, precisamente. Pero tener la tranquilidad de que te tratan, que tienen un trato cordial contigo y como que te tratan, o que te acogen, digamos, pues nos da tranquilidad, porque vamos a ir cagados, realmente. Vas con una banda con mucha experiencia y nosotros lo que no queremos es molestar, lo que no queremos es estar en medio, ¿sabes? Entonces, ver que son así de sencillos nos quita un peso de encima muy gordo. Claro, que esta gira lo que puede hacer es abriros mucho las puertas fuera de España. Os va a dar una visibilidad bastante grande, ya no solo de público, sino de agencias, management, salas, tomar contactos. Luego estamos hablando de una banda que, aunque no está en su máximo de popularidad, como es normal, porque el estilo, quitando Helloween por su reunión, no está el estilo del power metal o del speed metal, no está en el momento más culmen. Sí me da la sensación de que vais a recorrer salas muy cómodas, de medio aforo, aforos muy cómodos para la gente, que os puede ver perfectamente, no son grandísimos, no son pequeños, y eso también os puede venir muy bien. Sí, de hecho, hace poco estuvimos mirando todas las salas en las que íbamos a estar, y ostras, hay salas muy grandes, ¿eh? Sí, hombre, sobre todo en Alemania. Sí, hay salas muy grandes, bueno, y aquí en España es Riviera, Razmataz. Bueno, Razmataz en Barcelona. Sí. Entonces son imponentes, pero claro, a una gran sala, pues mejor más instalaciones y más espacio para la banda. Nosotros hemos estado tocando en festivales, en salas pequeñitas, con una habitación de 3 metros cuadrados, compartiendo el backline, las 5 bandas ahí. O sea, esto es un regalo, ¿sabes? Poder ir a salas donde seguramente hayan 2 camerinos, uno para ellos, otro para nosotros, donde podamos tener los trastos tranquilamente, sin que se mezclen con otros, pues esto es un regalo. Y para nosotros pues será una experiencia. Espero que no nos acostumbremos, porque luego habrá que volver aquí al underground, pero a la realidad, pero bueno, pero sí que será bonito, seguro. Bueno, claro, ese es el momento, de momento, máximo para vosotros, pero claro, ¿hay vida más allá, en el sentido de ese es vuestro horizonte? ¿No vais a ver nada más detrás? El tema de la gira, un poco, que queréis hacer un poco por vuestra cuenta, todo eso lo tendréis de momento en stand-by, ¿no? Después de esta gira con Blind Guardian, esperamos ver la repercusión, la que está teniendo. O sea, esperáis un poco a eso. La que esperamos que tenga, claro, y a partir de ahí ya iremos marcando más. Esperamos repercusión, la que sea, la encajaremos bien. Sí que es verdad que nos gusta tener los pies en el sitio y no decir, ¡buah, de aquí al estrellato! No, cuidado. Obviamente que no. Porque esas cosas no funcionan así. Pero la banda no se queda ahí. Para nada. Quiero decir, la banda, ahora mismo, ese es nuestro objetivo. Que lo tenemos en 4 meses. ¿No? Ese es nuestro objetivo. Cuando terminemos con ese objetivo, más alto, vendrá otro. Pero vendrá otro, como, vamos, ya te lo digo. No sé cuál, no sabemos cuál va a ser. Pero posiblemente, pues siempre comentamos de que podamos entrar en todos los festivales de... Que entremos en el circuito, ¿no? De entrar en los festis nacionales, por ejemplo. Podría ser un objetivo. Que luego puede pasar o no, pero pensamos que es algo factible. Pues ya haces mucho ruido este año. Vienes a España, pasas por España con Blind Guardian. Creo que ya puede ser una banda interesante para los grandes festivales. Que sea a primeras horas, obviamente. Pero por lo menos ya entrar en ese circuito. Nosotros con esta gira no nos imaginábamos, cuando nuestro objetivo era salir a Europa, no nos imaginábamos que iba a ser con una banda como Blind Guardian. O sea, el objetivo ha superado la meta completamente. Sí. O sea, completamente. Claro, no. Pero es que cuando alcanzamos un objetivo, el siguiente está más alto. Entonces, nuestra siguiente meta podría ser a lo mejor para dentro de 2 años, podría ser, vamos a hacer una gira con una banda grande, pero es que eso ya lo hemos hecho ahora, entonces la siguiente se pone más alta. Si hablamos de gira, pues seguramente será igualar o superar esta gira que vamos a hacer. Claro. Y aquí todo, o sea, las metas nosotros tenemos la mentalidad de que la meta, hay que tener 3 tipos de metas. Está la pequeñita, que es la que hay que ir cogiendo día a día, la de medio alcance, que sería una meta de estas, y luego está la última meta, que es llegar a lo más lejos posible. En cuanto alcanzamos la meta de medio alcance, se pone otra, y a por ella. En cuanto se alcanza, se pone otra, y a por ella. O sea, no poner límites. Es un proceso. Uh-huh. A nosotros nos gusta entenderlo como un proceso, ¿no? Son años y a lo mejor ahora nos va bien, ¿no? Por lo que te digo, trabajamos, tenemos suerte, y de aquí 2 años, ¡pum!, pues vamos un poco más para abajo. Bueno, no te preocupes, como la bolsa, al final la línea siempre va para arriba. Uh-huh. Pues dale duro, no te vengas abajo, y si alguien tiene crisis, lo hablamos. Claro. Siendo chaval. Hemos pasado la pandemia, quiero decir, hemos pasado una pandemia y estamos los 4. Claro, ese es el otro tema. Es que el tema de la pandemia ha sido jodido, claro. Sí, ha sido jodido. De todas maneras, me da la sensación de que estáis hablando un poco de metas reales, porque os ponéis pases reales, pero el de Blind Guardian me da la sensación de que es un poco ha sido una meta un poco fantasiosa, sí, porque no era real. O sea, a vosotros lo dicen hace simplemente 6 o 7 meses. Que no, ibais a tocar con Guardian en Europa y ni de qué. No, claro. Claro que no. O sea, no. Nosotros no nos levantamos y dijimos, nuestra próxima meta será hacer una gira. La próxima va a ser con Megadeth. Eso no. Tú pensabas salir por Europa con alguna banda, pues como hemos dicho, Ectomorph, o alguna banda de este rollo. Una banda con la que casaras, una banda que ya... Sí, musicalmente más acorde. Ya puede meter 100, 150 personas en las salas y vas a hacer eso. Pero no, imaginábamos esto, porque tampoco tenemos referencias cercanas de claro, este porque no tenemos referencias de bandas de España que se hayan ido con bandas tan grandes, o por lo menos no lo recordamos. Alguna conozco yo, pero sí. Yo te puedo decir que la mayoría de bandas que se arriesgan a apostar por bandas internacionales para hacer una gira en conjunto suelen ser de baja expectativa. O sea, yo recuerdo Tierra Santa en su época grande en España, con Sangre de Reyes y todo eso, hizo una gira con Skyclad, que es una banda de folk metal. En el terreno folk metal eran lo más grandes, pero a nivel de éxito iban a salas de 150 a 200 personas. Uh-huh. Y tú, estamos hablando de una banda que te puede llenar perfectamente 2.000 y 3.000. Uh-huh. De media. 1.500, 2.000, 3.000. En 3.000, pero bueno. Hostia, eso me parece una salvajada. Porque si cogemos el total de la gira, perfectamente os pueden ver 30 o 40 mil personas. Vistas. No es lo mismo 30 o 40 mil personas así que 30 o 40 mil en un festival. Que no tiene nada que ver. Son 30 o 40 mil que están pendientes, que dentro de lo que cabe le dan importancia a los teloneros. Son grupos. Porque eso también es importante para mí, el seguidor de una banda. Hay seguidores que son un poquito más pasotas, pero yo creo que el seguidor de grupos como los Guardian es gente que le gusta mucho escuchar música. No es... Uh-huh. O sea, el seguidor de Guardian es mucho de estar ahí levantado, plantado, con las orejas bien abiertas, cantarlo todo. Sí. Y es un... bastante atento. Yo creo que en ese aspecto también habéis salido ganando por el tipo de banda. Quizás Overkill, Ectomorph son mucho más animales, son... escuchantes más activos, por decirlo de una manera, más bestias. No sé hasta qué punto en ese aspecto hubiese sido interesante o no. Siempre es interesante, pero yo creo que os ha salido un boleto de lotería muy interesante. Sí. Somos conscientes, sí. Pues bueno. Pues nada, gente, de verdad ha sido un placer. Al final, entre pitos y flautas, nos acercaremos a las 2 horas de charla. Y ha sido para mí un placer, de verdad. Espero que tengáis mucha suerte. De verdad, el tema de la edad vuestra me sigue resultando súper guay, porque no es fácil ver bandas tan jóvenes, con tanta gana, con las cosas tan claras. Eso os lo digo desde el principio. Y de verdad, que tengáis toda la suerte del mundo, pero sobre todo que el esfuerzo y las ganas no decaigan. Muchas gracias, Quique. Bueno, siempre gracias a vosotros por darnos este espacio, por darnos voz a las bandas y por este ratito que hemos pasado tan agradable también. Muchas gracias por eso, y a ver si nos vemos en algún boleto y nos tomamos algo. Hombre, claro, yo voy a intentar ir a veros donde sea, y más que no estamos tan lejos, centenar de kilómetros, que parece claro, que no, pero el tema de horarios, pero a ver si puedo hacer lo posible. A Cristian sí que lo conozco un poco en aquella, cuando nos vimos en la tertulia esa, pero tampoco poco tiempo, pero sí que me gustaría veros en algún bolo, a ver si puedo hacer algo, me acerco y os veo. De verdad, un placer y un abrazo. Igualmente. Cuidaros. Chao. Hasta la próxima. Chao.